Vamos, vamos, tú di, márcanos ya. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos muy contentos. El programa empezó hace una hora con la visita de las personas, de los excelentes músicos. Estamos muy contentos porque estamos cumpliendo un año realmente. Hace un año, por fecha es mañana y por día es hoy. Y la verdad, estamos sorprendidos, muy contentos. El equipo que conformamos fue muy ad hoc. Y todo este año fue una ilustración ante todos los músicos que nos han visitado en nuestra ciudad. Recordemos a Junior, que fue parte del equipo por alguna razón de escuela y eso, se fue, pero un saludote y mucho cariño como parte del programa. Si nos estás escuchando, ven. Sí, sí, sí. Tenemos también a Lemus, que entre en la formación de sus hijos, su trabajo, y este es parte de otro trabajo con mucho gusto, que nuestro único presupuesto, ya lo hemos dicho, es la voluntad. Muchas gracias, Lemus. También tenemos a mi compadre Sergio Fongo Jazz, que nos conocemos desde que fuimos colaboradores de Radio Universidad de Guadalajara, donde mi compadre andaba con los chavos banda y el Jumbin les musicalizaba su programa. También muchas felicidades a mi compadre. Y ya se integra en este momento, ya tiene dos programas, tres, Pepe Torres. Pero aparte de Pepe Torres, tiene la buena costumbre de invitar gente que sabe de esto, porque un comentario que se hizo acerca de que nos falló al principio el sonido, hablaron y dijeron que gracias a uno de los músicos que se levantó y reconectó, se oyó bien. Qué bueno hubiera sido, indiscutiblemente, los músicos saben muy bien de esto, pero fue gracias a un integrante del mismo equipo. También le agradezco mucho, entre cacerola, la estufa y el teléfono al oído, hacer las conexiones, las comunicaciones con los músicos, pero los anteriores se me fueron es Luigi y Luis y Pepe Torres, que Pepe Torres tiene nombre de director de orquesta, ¿verdad? Pepe Torres. Y obviamente mi pareja inseparable, mi Susana, entre todo lo que se ha vivido un año, que tiene que ver altibajos, bajos, medios, altos, superiores y todo lo que se da en un hogar común, pero no corriente. Y lo otro es alguien que también mencionó al programa porque han sido muchos comentarios muy positivos. Si tienes un programa, tienes que aprender y a reconocer la libertad de expresión, indiscutiblemente. Y hubo alguien que dijo, los que no conocen a Dios, a cualquier palo se le hincan. Y no es una respuesta en el sentido de, porque voy a hablar metafóricamente, pero tengo derecho a misacafóricamente también. Y resulta que sí conocemos a Dios. Y el palo que él menciona, metafóricamente hablando, es un error porque no son palos, son músicos. Excelentes músicos con una calidad enorme, fantástica. Susana y yo, día tras día, estamos emocionados de conocer gente tan importante, tan interesante, y aparte, son amigos. Nos los hemos hecho nuestros amigos, todos ellos los que están aquí. Hoy nos dio mucho gusto cuando nos dice el maestro Joaquín de los Frenéticos del Ritmo que trae un amigo. Así se deben de sentir, como cuando estábamos jóvenes que invitábamos a alguien a nuestra habitación, a nuestra sala, cualquier estancia, a escuchar un disco que nos había llegado y era puro platicar de rock. Tenemos desde el origen, estamos embrionalmente, gente de los 60s y gente de los 70s. ¿Por qué no se va a dar de los 80s? Porque ellos tuvieron auxilio y ayuda de las transnacionales, MTV, Beach One, y les sacaron videos y los ayudaron mucho. Y nuestros músicos de los 60s y 70s sí estuvieron donde había que estar, pero no era la misma capacidad de lo que tienen los medios actualmente. Gracias a esos medios estamos aquí cumpliendo un año. Y aquel cabrón que dijo que no íbamos a llegar lejos, hemos llegado lejos. Ya no, ya tenemos los dientes de leche y pues estamos muy a gusto. Susana, vamos comentando acerca también de lo que hemos platicado y de lo que comentas tú de todas estas personas. Pues ha sido maravilloso para nosotros hacer contacto con cada uno de ellos, con Polo, con Francisco, con Don Joaquín, con y nuestro con invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy. Junto con todo esto, el reencuentro de ellos para nosotros, de muchos que tendrían años, desde los años 70 que no se veían, y al principio del programa, porque hemos ido cambiando formatos, invitábamos un músico de dos o tres bandas diferentes para hacer la charla, pero decidimos, por el cruce de conversaciones y no hilar perfectamente la historia del invitado o de los invitados, decidimos hacerlo solamente con un músico o dos de la misma banda para que la conversación fuera más fluida y más concreta. Entre todos ellos, la invitación a Manolo, la invitación a Polo Durán, que teníamos como 4 meses queriéndolo localizar, por sus ocupaciones y sus compromisos no habíamos podido coincidir, pero fue una satisfacción enorme que nos hubiera dado el sí, hubiese venido al igual que Don Joaquín y cada uno de los que hemos tenido aquí en el programa. Entre todo eso, el contacto con Manolo Olivera, que estaba ya en una situación de, ¿cómo podríamos decirlo?, de stand-by, de pausa por su salud y, bueno, después su triste fallecimiento que nos dolió mucho a todos. Logramos tener una charla con él, inclusive había ya por ahí el proyecto de un próximo concierto. Junto con Manolo que no se llevó a cabo. Hoy iba a estar aquí con nosotros, yo hablé justo un día antes de que él cayera enfermo, a invitarlo al 16 de septiembre al aniversario del programa y aceptó. Entonces hoy él estaría con nosotros también festejando y le mandamos un aplauso y un abrazo. Un aplauso. Uno de los amigos que perdimos. Sí, también se fue Javier de los Gibson Boys. También. Oscar Rojas y tantos que se han ido yendo a través de este año y previo a esto también. Y desde luego, pues un agradecimiento a todos por el apoyo, por la confianza. Y bueno, esperemos cumplir un año más. Y seguir invitando más de sus amigos para hacer todavía más daño. El legado que están dejando ustedes a las nuevas generaciones. Y uno de los propósitos que se lograron fue haber tenido a Manolo. La verdad, el propósito es eso. También estaba entre la lista el señor de los Gibson Boys. Javier. Yo le digo Javier. Beto, era Humberto Javier. Ajá. Que también se nos fue y estaba en las listas, pero bueno, pero el propósito se ha logrado y damos la bienvenida a nuestros invitados. Tuvimos más invitados, pero muchos chambean todavía y voy a pedirles de uno por uno nos den su nombre, grupo que estaban y pues bienvenidos. Bienvenidos todos y vamos a ver. Polo, yo estoy aquí, amigos, amigas, estoy aquí por el John y Susana, que cumplen años, yo voy. Me invitaste, Susana, que estoy ahí. Estoy aquí por el cumpleaños. Hay que festejar los cumpleaños. Muchas gracias, Polo. Y con mucho gusto estoy aquí. Gracias. Se reitera. Y también. De ahí, bueno, pues ya están diciendo, es el Polo, pero no es el Polo, es el caballo libre. Traducido. Así me llamo. Exactamente. En griego. Pero estamos en México. En México me llamo Hipólito. También contamos con la presencia de... Pero no dijo tu grupo, Cochera en Servicio. Cochera en Servicio. Sigue, no, pues es que es mucho mundo. Sí, sígueme. Sí, mucho mundo. ¿Qué tal? También vengo por la misma intención de pues, celebrar un año. Se ve fácil, pero no. Ya pasaron varias cosas y qué bueno, repito, yo los sigo felicitando. Muchas gracias. Francisco Méndez, no legendario, pero sí también. Sí, de legendario. De aquellas generaciones donde todos empezábamos a a querer tocar con ese gusanito que nunca se acabó. Y el otro propósito de venir al programa exactamente es reencontrarse con gente que hace mucho tiempo no nos ve, porque exactamente. Sí, muchos pues están allá arriba. Y desde aquí les mandamos un saludo. Y mucho cariño. ¿Y del grupo? Banda de la Calle Hidalgo. Qué bonito nombre, ¿no? Ahí hay dos grupos que siempre se me hicieron nombres muy interesantes, aunque fueron efímeros los grupos o duraron cambios, etcétera. Pero lo que era La Cochera en Servicio y la Banda de la Calle Hidalgo y Frankie, Alfredo y Paris, que duraron más o menos así, pero eran excelente, ¿no? Y el rollo de aquellos tiempos, ustedes deben de recordar, ¿verdad? Dialogar mucho. Ya viste a fulano, ya viste a esta banda, sí. Y otro. Y esos dos eran muy mencionados, esos tres. También tenemos un invitado que me dio mucho gusto, que don Joaquín es su compa. Es contemporáneo él e integrante de Los Frenéticos. Entonces, tenemos una perfecta combinación entre gente de los 60s, de los 70s. Dos décadas revolucionarias dentro de la cultura, no de un país, del mundo entero. Y México, y específicamente Guadalajara, no estuvieron acéfalo. Y estas personas, comenzando aquí, empezaron a demostrar la calidad que había en Guadalajara, dándole el título de la Catedral del Rock. Entonces eso es maravilloso. Y tenemos Jorge González, integrante, fundador de Los Frenéticos del Ritmo en el año 60. Nos conocimos en el principio del 60 y empezamos a formar el grupo muy rápidamente. Ya en ese mismo enero, creo, nos invitaron a Canal 4 a un maratón de la Cruz Roja. Uh-huh. Que iba ahí el que podía o el que quería o el que le robaban, porque era de gratis, pues. Entonces, ahí fue la primera presentación que hicimos y estaba Joaquín, Sergio, ¿cómo se llama? A ver, ayúdame con los nombres. Sergio, que se me va. Sergio Ortiz, ya murió también. Ya murió. Jorge Ayala, el cantante. Todavía está. El Chirrias, Ah, bueno, apodos muy comunes de la época, buen ¿no? Apodo. No, él se fue con Los Frenéticos, con nosotros se fue. ¿Él era el guitarrista? Nos lo bajaron los locos, es que fuimos a grabar a México. Nos lo bajaron los locos. Y escondida, en el 62 fuimos a Mozart a México. Dice que escondida se y fue. Se fue así, ni supimos ya cuando volvió, porque se nos perdió un día. Cuando volvió, dijo que ya se iba a tocar con los locos. ¿Sí? Es que se acababa de morir poco antes el Toño de la Villa. Entonces. El Che, así le decían al guitarrista, se fue a cantar y le soltaron el guitarrista. Eso habla de la calidad de los músicos de Guadalajara, ¿no? Pues sí, porque era de altos vuelos, los locos. Él se quedó y además bailaba muy bien, porque los locos era mucho show de baile. Era primordial eso, ¿no? Tocaban muy bien además y bailaban muy bien. Hacían pasitos muy parejitos. A mí me gustaban las fotos aquellas de estar tocando sin la guitarra conectada, ¿no? Sino que era la foto, ¿no? Hubo mucho estilo. También se tocaba y se bailaba. Sí, ¿cómo no? Y tenemos también a quién, aquí a mi lado. Yo, Joaquín Sosaya, de Los Frenéticos del Ritmo. Y al último ya, del último esfuerzo ya, ese fue mi último grupo. Así se llamó el último esfuerzo. El último esfuerzo. Ese fue, ahí fue cuando retorné, yo me retiré de la música más o menos en el 69. Se acabó en aquellos años, porque yo me casé, entonces teníamos ya no era... Yo sentía que no iba a ser futuro así para mantener a la familia, aunque creo que hubiera sido, no sé si hubiera sido mejor o no sé. Pero de ahí me retiré como 30 años y algún cuate me invitó de repente a formar parte en la segunda etapa de mi vida rock and rollera a un grupo que se llamó El Último Esfuerzo. Ahí toqué como 20 años, los últimos 20. Pues ya. Buen esfuerzo. Y cuando la pandemia empezó del COVID, pues ya se acabó el grupo y ya. ya no he vuelto a tocar. Ahora me gusta, pues sigo tocando así caseramente. Ahí me encontré a Paco en alguna bohemia, ¿verdad? Sí, con, sí, recuerdo, casa de Martín Peralta. No, de otro nivel, ahí aprendí mucho ese día. No, pues Paco es buen guitarrista, no sé, ¿verdad? No sé qué haya podido aprender, ¿verdad? Pero, no, pues con poquito de aquí, poquito de allá, no, es el mejor armonista que he visto yo. No, no, no, hay mucha gente que toca. No, hay mucha gente. ¿Ahí está el Lisba? Es muy modesto, pero... No, no, es que la verdad, pues hay mucha gente que toca. Pero es bueno. Y hay quien no toca también, ¿verdad? Exacto. Pero sí hay mucha gente que pero toca. Pero sí, este, muy buen grupo que tienen de bueno ustedes. Qué bueno. ¿Se conocían? La verdad, mira, yo nomás escuchaba de ustedes, porque cuando se habla de grupos, yo le estaba platicando antes de entrar al aire, el grupo que teníamos en la zona era como de 250 músicos, y todos éramos grupo. Tocaba uno con otro, otro con otro, otro aquí y otro acá, pero así como digo, cada turno de 6 horas. Con 2 grupos, cada turno. Entonces eran 3 turnos para 6 horas, limpiar y lavar la cantina o las cantinas. Pero casi todos tenían por lo menos 6 grupos. ¿De qué años hablas? Estamos hablando de los 60s. De los 60s. 60s. Ahí cuando iba ahí con doña, ¿qué dices, Gloria? Doña ¿cómo? Sonia. Doña la Sonia. De Nomos. Ella era pues casi, yo era el chiquiado, porque me llevé a su hijo por ahí y pues le di su torcidita. Y no, ahí éramos como de la familia, pues yo era como de la familia. Entonces cada cosa que hacía falta un bajista, me llamaba a mí. Llamaba a mí, oye, necesitar un bajista, ah, sí, voy. Y ella era la que me rentaba primero los instrumentos, los mejores. Sí. Así no es, tiene. Nada. Fíjense que nosotros la conocimos porque en la secundaria andábamos haciendo es que una fiesta para tocar, porque teníamos un grupo. Uh-huh. Y ahí fuimos a dar de andar en busca y caímos y tenía una inmensidad de instrumentos. Entonces, dicen, cuando se habla de grupos, se habla mucho de la calzada para allá y de la calzada para acá. Se ha hablado desde entonces. ¿Por qué? Porque para allá no había grupos, éramos todos el grupo. Y de ahí iban muchos grupos de México, de otros lados, por músicos de ahí, de la zona. Como tú dices, agarraron a mi guitarrista. Ah, pues es que aquí había músicos. Y se los llevaban para otras partes de ahí, de la zona, se llevaron a muchos. A Tijuana, para acá, para de la zona. Entonces yo digo, mira. Cuartel Colorado. Cuadra y media. Gómez Farías es la calle, sí. ¿No? Aldama. Es la que hace cerrada. Y bueno, para los músicos de aquel lado sí costaba trabajo, como dice John Bill, como han dicho aquí la mayoría que han llegado. Había que comprarse instrumentos. Y para eso, pues nos íbamos ahí a la zona. ¿A ustedes cómo les iba con los instrumentos? Pues al principio con mucho trabajo, porque no había... Pues con muchos trabajos conseguimos un Ratson, ¿verdad? Es más, a Javier, al que le hacíamos el chirri, él ya tenía su amplificadorcito, pero era de este tamaño así, y así delgadito, pero ya era de fábrica. Y luego, ¿qué más teníamos? Pues nomás no, teníamos pues, eso. Yo armaba y un radio, cajones con estéreos caseros. Y ahí, usted tocaba el piano, ¿verdad? Sí. Bueno, empecé con el acordeón porque en aquel entonces no había piano portátil. Alquilábamos cuando ahí con Infante, nos alquilaba el piano y 70 pesotes costaba la alquilada. No, es que para tener un piano sí, te creo, sí. Mejor el acordeón, pues sí. ¿Qué edad tenía? Como que con el rock no suena. Pues, pero tenías las teclas, por lo menos, ahí para conocerlas. Sí, ¿qué edad andaban? Yo, como 19. Todos coinciden en que empezaron más o menos similarmente, y estoy hablando desde la secundaria, ¿no es así, Paquito? Sí, desde chiquillo a los 13 años ya, vamos a decir, a los 13 años ya empecé a ganar yo también, ya dinero. Pero tú hablabas de los instrumentos, yo sufrí mucho también, porque sí. Mi padre nunca quiso... que yo fuera músico, ni yo quería ser músico, y de repente sigo viviendo de la música, ¿verdad? ¿Tú eres de los que viven de la música? Sí, muy apenitas, porque sí está, ya se acabaron los buenos tiempos donde a todos nos trataban muy bien, nos traían aquí, una época donde viajaban en avión, lo traían para acá y acá, y las grabaciones, y había mucha actividad musical, pero los inicios sí fueron difíciles. Todas las guitarras que yo lograba comprar, que me iba guardando mi dinerito, así, pues, ¿cuánto me daban a mí? Unos 20 pesos, yo creo, por cada fiesta. Pero no me llevaban tanto por lo que tocaba. Es que yo era un chiquillo, 13 años, y los demás pues me veían y era la mascota del grupo. Decía, ¡ay, la gente! ¡Ah, mira el chiquillo que toca la guitarra! El chiquillo que toca la... Y yo decía, bueno, pues por eso me daban 20. Y compraba mi guitarra. Y siempre le salieron dueños a las guitarras, ¿no? Y me dejaban llorando. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si esa yo... La que más me duele es una Melody Maker, que otra vez te comentaba. Una Gibson así, bonita, chiquita, para mi cuerpo, se adaptaba a todas. Y también llegó un dueño y se la... No. Pero bueno, yo creo que todos tuvimos... Ustedes que representan una década antes, ¿en qué se enfrentaron también? ¿Hay una similitud con lo que nos están diciendo Polo y sí, Paquito? Más o menos parecido todos, porque... Nosotros tuvimos la buena suerte de que Jorge Lemus, de alguna manera nos fiaba, nos pudo, nos fiaba. Les caímos bien, no sé qué pasaba, el caso es que nos fiaba. De las casas Wagner. No, las Lemus. Las Lemus, la casa Lemus. Sí, conocía este. Oh, sí. Luis era el alto. No, el otro es Jesús. Jesús. Es el papá del presidente municipal. Mira, no, bueno, Jorge. Ya estaba parado. Jorge. Sí. Pero nos fiaba. Sí. Y era un triunfo porque de por sí no había instrumentos, había que encargarlos. Pero ahí sí había buenos instrumentos, ya. Ah, sí. Había Fender, había jazz bass para el bajo, y precisiones, y bassman, y todas estas cosas. Las guitarras, las SG, yo las veía 3,000 pesos. Eso costaba. ¿De dónde me iban a comprar a mí una guitarra? Un jazz bass, 2,300. Nuestra primera guitarra, la Hangstrom, fue nuestra primera guitarra que compramos de fábrica, Hangstrom, en casa Wagner. Era una brillosa, que no, se, muy brillosa, los volúmenes eran de botones, se le apachurraba un botón. Había unas bien jodidas, Teisco, ¿te acuerdas de las Teisco? Sí, cómo no. Era Hangstrom y era como brillosa. ¿Hangstrom? Sí. Hangstrom. Por ahí tengo una. Ah, sí, una H así, así es la, sí, en el nombre. Era así. Era sueca, sí, sí, recuerdo haberla visto. Noruega, no sé. Como brillosas, color amarillo, sí, recuerdo. Bueno, mira, unos tuvieron suerte. Con botones las así pastillas. En lugar de... Por conocer a Lemus, ya por ahí por lo menos tenías un contacto. Órale. No, sí, nos fiaban. Y les fiaban. Eso era lo mejor porque cuando empezamos a ganar dinero, que fue en el Quijote, ahí tocamos nosotros. El Quijote era una cantina que estaba aquí por Maestranza. Ajá. No, por... Juárez. Maestranza. Juárez. Era cantina. Sí, hay diferencia de lugares en los que se presentaban totalmente, bueno, ¿no? Sí. Al principio ahí nos daban 40 lanas por toda la tarde. Eran tardeadas. Era una feria, ¿no? Pues... Para 40 para todo el grupo. Para todos, sí. Ah, para todo el grupo. Sí, para todos. ¿Con cuántos eran? Éramos 5, no sé. Casi siempre éramos 5. Pero no nos repartíamos, guardábamos todo. Era nuestro interés guardar la lana para juntar para algún instrumento. Eso hicieron en muchos grupos, ¿verdad? Vaquitas para comprar instrumentos. Sí, ahora sí que en camioncito y luego ya guardamos todo en la feria en un ahorro para el día que salía algún instrumento, tener algo para... Pues bien pensado. ¿Y fueron una vez, disculpa? No. Para la zona roja. A bueno, tocar. A tocar no. A bailar. Bailar. Ay, no se crea, señora, no se crea. No. Aquí todos. Nomás iba su amigo, él no iba. Yo iba de visita, ahí trabajaba mi hermana. Dice. Ir a eso. Otra de las cosas, a todos les puedo decir, un paréntesis, aquí está Junior, nuestro ex, que queremos mucho, qué bueno que vino, un placer verte, lo han de recordar todos al chiquillo, sí, vago. Sí. Bien, A todos vamos a coincidir en algo. Los músicos les sobraban las chavas. ¿Me equivoco? Me güey. O sea, ayudaba algo. No le digas él porque lo están oyendo. Vino a sacar los. A ver, allá ustedes. Dime a mí. ¿Qué tal de chavas? A mí sí me puedes decir. Sí, yo. Bendecidos. Como conocía todos los. Los lugares, vamos a decir entonces. Así, donde las mujeres bailaban, vamos a decir así, donde había de la normal, las hijas disco, de las, que las se hijas acababan de Don Simón. La lana de la que les daban sus padres de otras partes, sí. Órale. Y se iban a bailar ahí, ahí les daban un peso, entonces ibas allá, ahí con el cuate que te vendía los boletitos las para fichas. Bailar las fichas, y les daban un peso. Y entonces nosotros con ellas hacíamos equipo. Ellas nos decían, nada de calmaditas, ¿eh? Nada de calmaditas, así. Y cortitas. O sea, un rock así de ahí, tú acá, tú allá. No, nada de pegadito ni nada de eso, ¿eh? De negocio, de buena. Sí, sí, sí. O sea, hacíamos equipo. Ah. Hablando de las chavas, entonces hacías equipo, pues hacías equipo. Sí, sí, yo sí, creo que entonces... el próximo a canonizar va a ser Polo, ¿eh? Bien vago el cabrón, y luego es del norte. Todavía llegó con los estos dorados de Villa, así llegó el cabrón. Pero fue de los bueno, que se quedan en Guanatos. Estás preguntando que si conocía yo mujeres, sí. Sí, es correcto. Muchas amigas. Y de las de manitas sudadas sí. Eran los 60, ¿no? Eran más de manitas sus bailaditas y todo. No cooperaban antes. No cooperaban. Es buena la frase. No cooperaban. Pero de las de manitas sudadas, aquellas chamaquitas bonitas, amables, colegialas, ¿no? Porque algo que hay que tomar en cuenta en este par de personajes que está aquí tan amable y tan feliz de tenerlos, es ustedes crearon sus rolas. Algunas, eran de autoría de ustedes. Algunas sí, pero... Por ejemplo, las que trajeron aquí, sí eran algunas de ustedes, algunas, ¿no? Sí. Por ejemplo, algo que desde los 60s, jóvenes de los 60s, hasta jóvenes de los 2000s, la bronca del transporte urbano siempre ha sido tremenda. Y ustedes tienen una pieza dedicada a eso. ¿Cómo se llama, don Joaquín? El apretón. El apretón. Viene el apretón. Lleno está el camión. Está muy padre, las estuvimos oyendo cuando. Buena letra. Buena sí, letra. Y hay una buena observación. Hasta colgado te ibas ahí atrás, sí, como no. Sí, colgado. Colgado. En los platos colonia. Pues ahí por donde vivía, pues sí. La fiebre amarilla. La fiebre amarilla. Colgados todos. Y que los de primera y los de segunda, esperábamos los de segunda. No, bueno, 10 fierros de diferencia, eran 10 fierros. 10 centavitos más. Una peseta sí. Los de primero. La diferencia sí. Era muy buena. Usted, después del acordeón, entra al piano. Sí. De hecho, empecé con el piano. Pero al no haber pianos portátiles, pues agarré el acordeón. Porque era lo que podíamos cargar para ir de aquí para allá. ¿De ustedes quiénes fueron sus ídolos para inspirarse a hacer música? Pues en aquel entonces... Los míos eran los Gibson Boys. De aquí mismo, de Guadalajara. Es que ellos, cuando yo estaba muy, muy chiquillo, mi hermana hizo una fiesta antes de hacían en las casas y los contrató cuando empezaban ellos, ya con Manolo. ¿Y Manolo fue a su casa a la fiesta? Pero era cuando ellos empezaban. Y a mí me impresionaron, la mera verdad. Desde que empezaron siempre tocaron bien ellos. Yo los vi aquí donde estaba la Autónoma, aquí tenían un casino. Ah, sí, en Escorza. En Escorza. Ahí fueron los Gibson Boy con Manolo Muñoz, el bajista ¿cómo se llama? Que fue después político. Bueno, ya se me olvidó. ¿Tú te acuerdas de todos? ¿El que era el bajista de ellos? Pues con ellos tocaba Enrique. Colunga. Bernardo. Ah, Bernardo. Pero él tocaba guitarra. Guitarra. Sí. Y luego, de los que yo conocí. Quique Valadez era el bajista. No sé si lo conocieron. Sí, cómo no, en México yo lo conocí. ¿Tú sí lo conociste, Paquito? No, hizo historia, se fue, tocaba muy bien. Era bueno. Con Carlos Lico. Y el pato en el saxofón. El pato ¿con Carlos Lico? ¿Acompañar a Carlos Lico? Sí, otro nivel. Y luego estuvo Carlos Hernández Carrillo, que era... Después se fue con los Carrión. Carlos Hernández Carrión. Carlitos. Era muy amigo del hermano de Alex Martínez. Martínez Peralta. Era muy amigo, amiguísimo Carlos Hernández y el flaco, el hermano de Alex. Buen guitarrista flamenco el señor. En el caso de la banda de la calle Hidalgo, el automóvil gris, la cochera, el servicio, sí, sí, sí. O sea, ¿tuvieron ofrecimiento de grabaciones ustedes? La verdad, nunca. Y eso que ya ves lo que te dijo el Fito aquí. Él conoce dónde está, dónde nos metimos con el Dayton Herzog, o sea, que era el representante, era un gringo, que tiene la casa grande, que es un restaurante, una cosa de esa, a espaldas del templo de San Pedro. Casa grande. Esa grandota, esa enorme, pues todo, tenía toda esa casota, y luego por allá adentro daba vuelta hacia la otra calle, y allá es donde estudiaba la cochera, el servicio, era un departamento, era una casa. Que pasabas por ahí, te metías allá en el fondo. Y ahí él hacía ejercicio. O sea, era una casa tototota. Pues, aún así, nunca nos dijo, vamos a grabar. ¿Tenían piezas, Polo? ¿Tenían piezas propias, Polo? Dentro de nosotros, por ejemplo, yo cuando llego ahí, pues yo improvisaba. Improvisamos un chafo, ¿se acuerdan de los chafos? Sí, ¿cómo no? Cuando no había nada. Y que ibas a una fiesta ahí, que pues para tocar entre toda la bola, pues tocábamos un chafo, y los chafos ya se los sabían todos, era la primera, segunda, tercera. Sí, sí. Órale, órale. Nomás uno en un tono, otro en otro, hasta cantante había, ahí inventaba la letra. Correcto. Improvisábamos, ellos se improvisaban. Acabamos una fiesta. Y los palomazos, cuando más. Los palomazos, así era. Aventarte un chafo en los palomazos. Entonces sí existía, John Bean, sí existía. Que se dice que no, que sí, sí, pero no sabías lo que estabas haciendo. Este es un principio. Había una copia. Yo vengo de Juárez. Entonces Juárez, y yo no oía unos danzones, unas cumbias, sí, unos mambos, unos de esto. No se oía nada de eso en la radio. Nada, se oía puro rollo de Estados Unidos, y luego las bailes y todo, pues era el rock and roll, y que ya le daban vueltita, y me gustaba verlo, bailar, porque sabían bien, sabían bien, sí. Y yo no sabía, yo era un niño, de ver cómo una soga que estaba en medio, en El Paso, Texas, en una cancha de básquetbol, que desde arriba de Juárez se alcanzaba a ver, ahí lo, pues vas pasando el río, ahí estaba, ahí. Y se oía la música fuerte, porque era de trompetas, se le ponían discos, sí, de trompetas, pinches trompetas, se oían. Esa soga era para los negros para un lado y los blancos para el otro. Órale. Y te estoy hablando de los 50's. ¿Ustedes sabían bailar? Eso, ¿usted sí? Uy, eso también le debe haber traído muchas chavas. Sí, sí, sí, sí. ¡Ay, joder! ¡Los que son hotel! ¡Cómo va! ¡Otra vez! Esta noche no te dejan entrar. ¡Hombre, te vas a quemar! ¿Usted sí sabía bailar? Nunca me gustó. Ah. Yo no. Entonces, el señor sí era alegre. Sí, sabía bailar. Rock and roll. Y les daba la vuelta y toda la cosa. Y... Sí, sí, sí, porque hoy ya hasta las cumbias, todo, así se bailan como rock and roll. Ahora ya no bailan las de banda. Ese sí, sí, hasta rock and roll le meten ahí. Las tropicales, ¿verdad? Las tropicales, el rock and roll. Mire. No, decía, estaba yendo. Los pasos que hacen ahora. De la banda, pues el rock and roll. El rock and roll, ¿verdad? Sí, tiene el swing. Y era bonito verlo. Eso nos reafirma que no hay nada nuevo, ¿verdad? No, no. Desde que yo sé bailar, no. No, me gustaba ver. ¿Qué me cuentas, qué me dices a todo lo que estás oyendo? Puro ruco, por historia. No, pues estoy intentando hilar la historia, la pero creo que se va a ir un poquito tarde, pueda pasar. Pero acércate. No, así estoy. ¿Ellos empezaron a tocar como a tu edad? No, dicen que más jóvenes, yo ya terminé la prepa. ¿Qué edad tienes, perdón? 19, ya 19 voy a los 20. Años. Sí, más joven. Pero, a los 13, tú a los 13 yo. Sí, pero a lo, entonces yo creí que era tu hijo. No, es el que estaba anteriormente. Nada más que por rollos preparatorianos, estudio, indecisión, me vale madre el mundo. Pues es que a su edad todo el mundo es diferente. Quisiera ya te metieron en todo el mundo. Tenemos todo el horizonte. Ya nos acabamos el mundo. Claro. ¿En qué le están pegando? No, hombre, y. No, defiéndete. No, yo hago pues, todo lo que puedo. ¿Cómo? ¿Qué? No, pero ¿y qué tocas? ¿Qué instrumento tocas? Pues todavía estoy aprendiendo la guitarra. Guitarra. Pues ahí está Paquito que da clases. Paquito. Y de a de veras. Okay. No, de a de veras no, de dinero. Es que dice que Dios se los pague, no, mejor me lo paga usted. O como en Estados Unidos, no, en las universidades, ya que seas músico me pagas. ¿Eh? Es que nunca se me olvida, yo fui en los cursos de verano, la escuela de música que estaba en Pedro Moreno. Sí, ahí es donde. Entonces entro yo bien. Y le digo al maestro, maestro, ¿a las cuántas clases nos empieza a enseñar el twin? ¿Dice eso, no? ¿El qué? El twin. Villaseñor. No, eran cursos de verano, cursos. No era así. En Miguel Villaseñor, mi respeto. Sí, Miguel Villaseñor, el maestro. Excelentísimo. No, dice, se levanta y se sale, no vuelve a entrar a mi clase. Tin, dije yo, ¿por qué? O sea, ¿qué malicio? ¿Qué dije? ¿Qué estuvo? Hasta después, no, pues es que la regaste, las personas son muy ortodoxas. Y ahorita ya están más abiertos, pero en aquel entonces, Villaseñor siempre tocó muy bien, era contemporáneo de Martínez Peralta también, y él se juntaba Enrique Flores, otro guitarrista, ¿cómo se llama? Martín del Campo del también. Eran una mancuerna ahí de guitarristas muy buenos guitarristas, pero clásicos. Sí, pero Villaseñor ya traía mucha armonía, la verdad había mucho que aprenderle al señor, mucho que aprender. Sí. Ahí le cortamos la palabra. Porque bueno, ya que se cortes porque no hay nada que decir. No, es que tú le decías que se defienda, sí, desfiéndete. No, ya dijo que está estudiando guitarra y yo lo que le pudiera decir, mira, estudia de veras. Si quieres ser músico, estudia. Se puede. Pero sí. Hay que meterle horas y horas. Y si tu padre y tu madre te apoyan, ya la hiciste. Aquí está su mamá ahora también. Ya la hiciste. Ahora hay mucho apoyo. Sí te apoya, sí te apoya. Ahora mamá. Hay mucho apoyo. Antes, papá, ¿me compras? No. Ay, cabrón, eso no, sí es cierto. No, casi no. Ahora sí, y les compran buenos instrumentos. Ese es el secreto, el estudio y la práctica. Y tocar con amigos y de esto aquí y acá, y tocar una con otro, y tablas, escuchar y ver, y de esto aprendes de todo. Siempre se aprende. ¿Cuántas horas ensayaban ustedes? Pues la práctica. Como 2 horas diarias. Sí. Y luego ya. Porque todos trabajábamos o estudiábamos. Nunca lo tomamos en serio, como trabajo. Como trabajo. Era un hobby, por lo mismo que eran jóvenes, yo creo, ¿verdad? Totalmente. Como profesión, pues. No era. Yo era. Bueno, sigo siendo ingeniero civil, estaba en la universidad, pero desde la prepa, empezamos. Pues seguimos el tubo de banquero. Yo me metí a trabajar al banco. Y los demás, hijos de familia o tenían necesidad de trabajar en otra cosa. Porque la música siempre ha sido difícil. ¿Estudiaron música? Yo un poco, sí. ¿En dónde? Primero con, no sé si lo recuerden, para mí es una persona muy, muy, muy importante en mi vida, Jaime Aducci. Era italiano, acordeonista, y daba clases. ¿En dónde? Por López Cotilla, como 4:30 de la calzada. Y tenía un grupo que, Trovador, en la noche, con estos muchachos, bueno, muchachos de su tiempo, bajo, guitarra y era una eminencia. Sí, sí lo sé, sí creo. Una cosa maravillosa. Hasta tenía su marca de acordeones, ¿eh? Aduchi, acordeones Aduchi. ¿Qué años estamos hablando? Pues, antes del 60, ¿no? 55, por ahí. ¿Qué tal lo recibió la gente de Guadalajara como músicos de rock, grupo de rock? Siempre tuvimos mucha suerte, porque además hay que tener suerte en la vida. Bueno, es que a nosotros nos ayudó, hablando de aquellos años y de remembranzas, el otro día vi que vendieron el canal 58 o lo desaparecieron. No, ya hace rato, un buen rato ya. El dueño del canal 58, Manuel López Agredano, fue un gran impulsor. El rock and roll, a nosotros nos ayudó muchísimo. Estamos hablando de un personaje de los 60's. Del 60. Antes, es más, antes estaba junto a Cine Alameda en la estación. Sí, ahí. Y ahí iba Mickey Laure a grabar cuando quiso ser rock and rollero. ¿Te acuerdas? La Yegua Colorada. Sí, cómo no. Pero se oía mal como rock and roll. Pues tocaban no, bien, pero. No era lo suyo, ¿verdad? Pero y qué bueno, porque después, como en lo que él hizo, pues fue excelente. De lo mejor que había, pues en su género. La cosecha de mujeres, sí. Pero hay muchas más. Empezó como queriendo ser rock and rollero. Hay dos LPs de rock de él, pero, y posteriormente se va a la cumbia. La voz de él no me gustaba. No se prestaba. Y cantaba ahí, lo oíamos, hasta nos burlábamos, bueno, acá entre nosotros. Sí, porque, sí, sí. ¿Dónde está mi yegua colorada? Era así, con el acordeón. El hermano tocaba el acordeón, digo, el sax. Y le hacía como yegua, pues. Ah, ya, pero ya. Para hacer rock and roll, como que en aquellos años no daba. Wow. Y pero don Manuel siempre lo apoyó y a nosotros nos ayudó muchísimo, mucho. Las estaciones que rifaban en su tiempo. De radio. El 58. Canal 58, porque también rifó con nosotros. Y ya con el tiempo. Radio Internacional. La HL. HL. La HL después. Ya como 5 años después. Sí, después. O más. No, vio que Canal 58 empezó a tener éxito como 60. Entonces la HL empezó a meterse más al rock and roll. Pero antes también era muy conservado el dueño de don Alejandro Díaz. Sí, de las 5 ondas de la alegría, sí. Órale. Pero ellos fueron posteriores a 5, aunque el La estación estaba desde antes, pero no era de avanzada, eran muy conservadores ellos. Sí, pero sí, ya sí. Que vieron que pegó el rock and roll con 58, que era el líder, la estación líder de Guadalajara, fue el 58 muchos años. Sí, sí, sí. Y él hizo muchos contactos porque además tenía el estudio de grabación ahí. Es más, cuando se puso en huelga la Musart en México, Angélica María Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, pues casi la mayoría de Enrique Guzmán, de rockeros, si eran de Mozart. Grabamos ahí en Canal 58, tenía con el ingeniero Arturo Perales. No, sí. El hijo por ahí anda grabando todavía, el Tuti Perales. Pero es decir, lo tomó muy profesional la cosa don Manuel, que ya en paz descanse, pero pues fue el promotor. Para mí fue el impulsor número uno del rock and roll en Guadalajara. ¿Nombre? ¿Cómo dice? Manuel López Agredano, el dueño del canal 58, él lo heredó de su papá. Oh, ya venía de familia eso. Pues tenían el 58 y la DECA, uno que decían DECA, en casa, DECA. Esto es muy interesante para mí, porque yo escuchaba el canal 58, yo sabía que había contactos, si te metías con un contacto ahí podías hacer un disquito y que te pasaran... Tu grupito ahí en el canal 58. Sí, lo grababas y luego, que hubo varios entre ustedes, pues también los Spiders, también otros tantos hablaba más. Hablaba uno porque había muchos programas de complacencias. Entonces nos juntábamos el peso y le echábamos al teléfono en público. Por favor, tóqueme de los frenéticos tal canción. Ponemos a hablar a todos, pues porque se veía. Pues sí. ¿Se acuerdan también de Pídala Cantando? Sí. Pídala Cantando, sí, Pídala Cantando. Canal 1410. Canal 1410. Ese ya fue posterior, sí, pero era la forma de promocionarse. Era un apoyo enorme en la radio, ¿no? Pídala y dedíquela. También. Creo que van a estar de acuerdo conmigo que fue un enorme apoyo en la radio, que se ha perdido tanto también. Es que no cobraban payola. Exacto. ahora sí la cobran. Hoy es una industria, tú sabes, una industria y bueno, ahí miras, dicen que es el mejor y pues ¿cuál mejor? Yo digo, oye, espérame, Diego, el que sabe de música y oyes cuando te dicen que es el mejor y nomás te quedas callado porque la verdad, mira, no voy a decir nombres, no voy a decir no, uno, no, no, Lizalde por ahí, que en paz descanse, qué bárbaro, o sea. Qué bárbaro, o sea, para cantar. Y, pero, pues, y llenaba estadios, llenaba todo porque era el mejor. Ahorita vi en internet. No sé de eso se trata. Está promoviendo al. Al peso al pluma. Al sucesor de Lizalde. Que según eso que canta, igualito. Igualito, así pero, de bien. Mira, a mí lo que me da tristeza esa música. Que debe de haber buenos músicos también que les hagan sus arreglos y todo. Pero, decía Polo, este es un negocio. Entonces, mientras más se produzca, pues más ganan. Pero a mí lo que digo, me da tristeza, es que las juventudes de ahora es lo que escuchan. Y su oído en un futuro va a estar completamente... No sé, o sea, ya se van a acostumbrar a los sonidos desafinados. Se van a en el mundo, Yombi, tú sabes, el mundo. No entiendo qué pasa, o sea, esa es la tristeza. Porque te duele México, sí te duele. Pero no nomás por eso, muchas hablando cosas. De no, pero hablando fiestas, de las fiestas patrias, nuestra nación. No, es algo que, bueno, cada quien... Ha desmeritado, ¿no? Bastante, ¿no? Sí, de yo ahora todo, considero todo. Música de la cultura de la droga y de la muerte. Tiene mucho que ver que se está dando eso, porque nosotros escamados sobre la pachequés, no. Porque no, la motita es correcto, estaba sí. Rolando por todos lados. Y al contrario, nosotros eran, por decir, la generación, los marihuanos. Y hubo otras también, pero la mayoría era natural. Ahora hay mucha química. Ya, otra onda radicalmente, ¿no? Y algo que hace días le dije a un músico, el ver las cosas desde los principios del rock and roll y lo que vino posterior, nos hizo el rock ver las cosas desde otro panorama y otra forma de verla, porque eso sí tenía letras muy valiosas. En los 70s hablaban mucho de la playa, las chicas, la convivencia, el baile, pero en los 70s viene una generación más rebuscada con otras letras contestatarias, rollos sociales muy gruesos y muy buenos. Si oyes a Carole King, You Got a Friend, tienes un amigo, es una rolota. O sea, son cosas maravillosas. O sea, hubo razón y motivo. Se decían muchas de esas canciones de mensaje, ¿verdad? Te dejaban. Mensaje. Totalmente. Pensar. Inclusive, siempre lo he dicho, para representarnos como generación Bob Dylan, porque oíamos el título en español, La Respuesta en el Viento, la oías y sentías como que se te estuviera cantando en tu idioma. Answer, my friend. Sí, muy buenas canciones. Sí, muy manera, una manera que... Es lo que duele, yo creo que ya no... Exactamente. Ya no se puede. Pues eso es lo que yo creo, Yombi, desde la otra vez que estuve aquí con ustedes. Yo propongo eso, quieres estudiar, cuando quieres estudiar, ponte a estudiar, se puede. Sí, claro. Pero claro, hay que estudiar y practicar. Y no hay que dejar de seguir por ahí, por la radio, esas cosas que son los mejores. No. Tú te vas a dar cuenta de quiénes son los mejores. Ya que toques algo, te vas a dar cuenta de quién es y a lo mejor nadie lo conozca. Porque todos los que tocan se les debe un respeto, de veras. Porque esa dices, es la clave. Ya, esa yo es la en, mi, clave. En lo particular, esa es la pregunta. Yo estudiaba cuando ya no entré a facultad, yo estudiaba alrededor de 8 horas diarias. Esas eran. Diarios, pero 8 días. Sí. No quería ser el mejor, nomás tener un nivel. Y si me soy músico, tengo que vivir de eso, entonces bien, tengo sí, que bien, buscarle bien, a ver bien. Por dónde. Así es. Eso es lo que hemos hablado, Susana y yo. El respeto que les tenemos nosotros a ustedes. Porque nosotros éramos los que estábamos enfrente del escenario. Y pudo haber una química negativa en algunos grupos, pero en el escenario no la demostraron. Tú asimilabas lo bueno, la calidad, el placer de disfrutar la música. Porque también la música, como la literatura, tú creas tu imagen en la cabezota. Sí. Te están tocando, te están cantando y lo a surf, por ejemplo, ustedes que tocaron mucho surf, te imaginabas las olas El mar te transportaba. Entonces todo eso tenía que ver a lo pesado ya de ustedes. Otra energía, otra cosa muy cabrona. Otro rock más. Se oía Sacan Funk, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Sí, fue otra generación. Entonces, que por ejemplo, Deep Purple es de los pioneros que empiezan a meter música europea al rock. Entonces, fue otra mezcolanza bien importante. El rock era como un comodín. A la actualidad tenemos a los Texas Tornados, música norteña, que ya desapareció, creo, por la muerte de Freddy Fender. Tenemos música electrónica, teníamos todo, el metal, el pesado que era en su momento. México, repito, recordemos por ejemplo de la capital Enigma, que estaba como rock macizo, así venía desde la compañía. ¿Macizo? Macizo, que okay. Era el pesado previo a eso, okay. Calificativo. La gente de los 60s, que era una manera muy alegre, muy sana de divertirse. También los 70s ya están como la famosa, la tomé mucho en cuenta, las portadas en el rock tenían mucho que ver. Veías a los Beatles con sus melenitas cortitas, muy bonito su trajecito, y la otra parte ya bien pinches, bien matones, y va la Moise, que sí, era la chida sí. Del momento. Y de repente, yo siempre he dicho, el toque era como un contexto social, que se prendía en la boca de uno y terminaba en la de otro, y oyendo la música sabías lo rico que caía oír rock pacheco. Era una manera de identificarnos y era una manera de que estábamos dominados por un gobierno de rucos radicales. Y tú andas pelón, yo ando greñudo, cabrón. Tú traes traje, yo traigo mezclilla, que era la tela de la música, de la, perdón, de la sociedad obrera, de la clase obrera. Eso también se retomó desde el hipismo con los Levi's, que fueron hechos para mineros porque eran los únicos que les aguantaban la carrilla de andar bajo las minas. Fumar mota porque también andaban bajo las minas, de haber sido terrible. Los revolucionarios, etcétera. Fue retomado, no nada nuevo, sino algo que ya existía. Y que fue retomado como una protesta, pero decían, sin causa, los rebeldes sin causa, pero sí había una causa. Sí había una causa que se combina históricamente desde los guerrilleros revolucionarios y los intelectuales y tanta gente tan valiosa que se dio desde los 50s que venían, recuerdo los anarquistas en Europa, los famosos del jazz, el beat, la generación beat, el golpe de la tarola, que era la generación golpeada. Cosas maravillosas, la poesía beat, generó la arquitectura, todas las bellas artes revolucionaron entre desde los 70s, de 60s a los 70s. Y ustedes son protagonistas de la historia de Guadalajara. Y yo ahí deja que hable más de esto que estás hablando, sí, esa es la verdad. Es una protesta. El rock nace con una protesta. Y nace después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el viste. Que los hijos de aquellos cabrones, claro que no querían esta pinche guerra, los que hablas de acá, los de arriba, pues esos querían otra cosa, querían la lana. Yo digo, Juárez, te digo, ahí cerca del paso hay una base aérea militar. Todos esos cabrones luego empezaron a armarse grueso. Pasaban unos aviones, puta madre, que acá no pasaba nada. Allá los aviones pasaban para prueba. En ¿cómo se llama? Cuando van todos juntos en formación ¿para qué? Para la guerra. Y puta, los aviones que proporciona chorro y que la madre, que todo eso. Bueno, pues todo esto tiene un porqué. Tú dices, hay un porqué de ya paren sus chingaderas. Y algo tiempo que llevamos poquito. Una hora. Qué rápido se va, qué rápido se va. Fíjate, muchas gracias, Diego. Estás en tu casa de la visitar. Y cuando ya le quieras entrar, necesito un guitarrista. Fíjense que también algo bien importante que nos formó. Jimi Hendrix. Pues sí. Que tenía que ver con las ametralladoras que él compuso. Ese es el rock, pero ese. Eso, la esencia, la piedra, lo de abajo, la tierra, de esto. Que no era para quedar bien. No era para sacar una lana, era una cosa que te salía de adentro. Él es el distorsionador, el sacayende. Y otra de las cosas que se sentir. Da, estoy de acuerdo con todos ustedes, estamos de acuerdo. En la actualidad hay una guerra y parece que nadie está interesado por la paz. Desgraciadamente estamos viendo, veía yo ahora que tenemos la TV abierta, España recibió mucha gente de Croacia y veías niños llorando, apostrofías. Esto, cabrones, eso no debería de haber sucedido. Sin embargo, cuando nosotros en nuestra época, Hollings, is my brother, y es porque un soldado vio un chavito que llevaba con, cargando a otro. Y decía, es heavy, está pesado, pero es mi hermano. It's my brother. Y crearon unas piezas maravillosas. Entonces, todo eso tiene sentido en la actualidad. No hay composiciones en contra de la guerra, no hay manifestaciones en contra de la guerra, hay una deshumanización gruesa. Muy buena. Si te están matando al otro lado del mundo, pues que se siga. Y ya hay una guerra ahorita. ¿Sí? Exactamente. La siguen apoyando, además. Y no hay ninguna respuesta cultural menos la música. Y la música fue una protesta en la época de usted. Bueno, sí, cuando la guerra de Vietnam fue mucho de... De ahí salió mucho. Y gusto y todas esas producciones. Ah, pues esto es por lo que decías tú, que mira, un movimiento es porque tiene una esencia. Claro. Y esa esencia va a crecer y seguir creciendo. Claro. Después se transforma en otra cosa. Pues mira el rock aquel, yo lo vi después ahí entre los 90s, esto con el Electric Band, con Chick Corea y esto. Y ese viene con el rock metido, pero ya con puro estudiado. Puro estudiado. Puro músico de veras. Sí, por ahí viene. Y es eso, es el rock, pero ya más avanzado. Más avanzado. Fíjense que cómo coincide las bases y lo que vino después. Hay una coincidencia enorme. Enorme. Ustedes fueron las bases. Los chavos rebeldes. Los de las motos. Aquellas motos. Motitos de que. Bicimotos. Bicimotos. Y era una rebeldía. El patín del diablo. Pues muchos tenían una bicicleta y le ponían un motorcito así y giraba ahí. Y eso ya era. Un recuerdo así maravilloso que tengan ustedes dentro de su historia en el rock, algo que digan no se me va a olvidar. Bueno, ya hubo varias. Exacto. Para mí la primera fue cuando fuimos al primer programa de televisión. Eso va a haber sido ya con este grupo. Precisamente es que los de la Cruz Roja hacían, bueno, no sé todavía, pero hacían eventos anuales para sacar fondos. Sí, sí, sí. Y ahí nos invitamos porque era open house. El que quería se inscribía, duraba dos o tres días los programas. Entonces nos inscribimos y fuimos ahí, nos aprendimos dos canciones o tres, no me acuerdo. Con esas estuvimos. Y ahí nos promocionamos porque dijimos, si nos quieren contratar, lo que salga de la tocada va a ser para la Cruz Roja. Nadie nos contrató, pero promocionamos. Muy bien. Otra cosa. Pero la familia, al verlos en televisión, ¿cómo se sentía? Porque la caja siempre ha estado y ha tenido todo el poder en la televisión. Sí. Ahora también se ha desmeritado y hay con tanto canal y tanto esto. Pero nosotros nada más teníamos 2, 4 y 6. Y de las 3 en adelante, 3 de la tarde en adelante. Ustedes, todavía nosotros, al menos yo. Pues no. Y pero, ¿qué decían las familias, las novias, los amigos? No, pues, es que era uno, se sentía uno. Es más, íbamos ya de regreso del programa y sentíamos que todo el mundo nos volteaba a ver. Y no era cierto, porque nadie lo veía. Pero sentíamos que todos eran padre, muy importantes. Padre. Bueno, así sentíamos. En Guadalajara, pocos tenían televisión en blanco y negro. Yo recuerdo, si te acuerdas, Polo, y van a estar de acuerdo, hubo dos sucesos en Guadalajara y en el país que nos, a nuestros padres los hizo comprar tele. Las Olimpiadas del 68 y en México ya, 70. Ya estás de este lado. Ahí se compraron bastante teles. Porque eran como de contrabando. También había. No había no, yo teles. Me acuerdo que mis jefes la compraron en Monte de Piedad. También ah, bueno, pues, lugar antes que, los que la compraron cuando pero yo es cierto, no había posibilidades, mucha gente. No había. Se van a acordar de algo conmigo, de aquel Guanatos. 20 centavos para entrar a ver la tele. Sí, pues yo iba. Porque aquí, esos 20 centavos... En Juárez. Sí. Había de color. Dices, ¿a poco? Sí, ya investigué. Sí. No. En el 48 se inventa la de color. Sí, entonces, ya en el 50 ya había de color. Ahora, muchas gracias, Lemus. Casi todo mundo tenía televisión. Sí. No, que era como un pueblo grande. Exacto. Y mucha gente cobraba el 20 para pagar porque la compró en abonos. Sí, claro. Y el Greñas, Susana y yo somos del barrio. El Greñas, un señor que sí le decíamos porque traía la mecha con los, como los malvivientes de las películas de Pedro Infante. Así, entonces era el Greñas. Y entonces él vendía tostadas y refrescos. Hizo banquitas, hizo un sino chiquito. Y papitas y churritos. Y las hijas. Así. Y la bronca era. La bronca era que también. El programa que se iba a ver era el que decía la mayoría. No, sí, no, pues, y a veces tú querías otro y... Pues... No, estarle cambiando. Sí, ya. Sí. ¿Dónde le Perdidos cambiamos? En el espacio. ¡Ah! Viaje al fondo del mar. El fugitivo. El combate. Fugitivo. Combate. ¿Ustedes de qué programa se acuerdan, don Joaquín? Bueno, mi papá trabajó en Canal 6. ¿Sí? ¡Ay, era! ¡Ay, acomodado! Chúpense ese boli. Fue fundador de Canal 6. Era acomodado, ¿no? Yo... Como cuate que decía, ¿cómo se no era crédito? No. Era buena onda. Había. Les ayudó mucho. Fue iniciador de Canal 6. Mira, para haberte conocido. Empezó cuando en Cuba después les tronó el cohete allá, empezaron a correr todos los decíamos los productores de televisión, porque Cuba tenía una televisión de primer mundo. Órale. Entonces aquí llegaron dos cubanos, uno Leandro Blanco y un señor Vilar, que Vilar era el gerente, Leandro Blanco era el de producción y mi papá era de ventas. Y así empezó Canal 6 con socios, parte de los socios era don Alejandro Díaz del HL, los de la Pepsi-Cola en Padilla, luego era los del Nuevo París, era socios, había varios socios. No, hombre, pues qué bárbaro, ¿no? Tuve suerte. Y me dejaron... La puerta abierta. Sí, pues por eso. Qué buena onda. Porque nosotros hicimos un programa, se llamó de 5 a 6 en el 6, pues era... Dos años. Todos los sábados. Y estuvieron ustedes todos los sábados. Sí, pues nosotros éramos los anfitriones. Sí, venían los grupos de México. Ah, ya me acordé. Sí, yo los vi. Sí, pues venían los de México y los invitábamos. Yo los vi hasta allá. Y había feria, ¿no, Joaquín? Porque dejaban entrar. Les pagaban 50 pesos. Pues era una feria. Pues era algo. Y repito otra vez. Lo de para todos. Era una la nota. Pues casi lo más era por el gusto. El hobby, ¿verdad? Era la diversión de y las ganas de tocar. No sé, porque era un gusanito que traía uno. Y uno quería tocar y veía a los que tocaban. Y no, yo voy a tocar. Y eran programas en vivo todos. Sí, no había playback, es correcto. Tenemos el eso, nos vamos. Estamos interrumpiendo, Susana. No. Le pregunto a Susana que si nos vamos de filo o te vienes, porque yo. Qué maravilla. Yo solamente voy a dar los nombres. Martín López, que nos ve cada semana, les manda saludos a todos y bueno, el programa ya está. Eduardo Valtierra desde Aguascalientes, también manda Músico. Saludos. Martín Berkenstein, Rosa Rojas, Mario Hernández, Luis el Hippie, saludos también a todos. Santos Villalobos nos manda un gran saludo. Mari Boomer desde Chambres. Ah, saludos, Mari. Felipe Hernández, gran aniversario. Jorge Granero, Mario Arellano, felicidades a todos los jóvenes. Gracias. Fernando Galindo, hermosa carrera. Ay, precioso. A todos. Jorge Nopalito, Rosa Aurelia Cueto también. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Entonces, pero déjenme decirles algo. Quédate aquí, Susanita, quédate aquí. algo de lo que, gracias a todos los que nos mandan saludos, los que nos han escuchado, la verdad es un agradecimiento enorme, una calidad enorme, porque la calidad la hacen ustedes. Ustedes son los que han hecho la calidad del programa. Y voy a ya pasadito los saludos y empezando la hora, hay algo que voy a mencionar. Estos señores, dígame su nombre que se me olvida. José González. Don José González. Jorge. Jorge González, que habla poco, pero ahorita va a hablar mucho, espero. Son... Su esposa la que va a hablar. Son de los que descubrieron a Tony Bierlin, vocalista de los Spiders. Y hace 15 días atrás, el programa dedicado a Manolo, a memoria de Manolo, aquí estuvo Tony y comentó: yo empecé con los frenéticos del ritmo. Ese, o sea, todos sabemos la calidad de Tony Bierlin, todos la sabemos, todos. Pero yo esperaba este momento y qué bueno que don Joaquín trajo a su compañero, que son dos partes primordiales y esenciales del grupo, los frenéticos. Platíquenos de cómo llega Tony Bierlin, la edad de Tony, cómo resulta y hasta un seudónimo tenía con ustedes. El niño, al nene. ¿Qué edad tenía Tony? Pues no sé, pero 16. Tenía una apariencia de un niño de unos, pues era 12 años. Sí, pero él tenía 16, pero se veía todavía más. Además estaba chaparrito. ¿Cómo lo conocieron? Era vecino de él. Era mi vecino, él vivía en la esquina, en la calle Bismarck, ahí cerca de la Minerva. Atrás de la caja de. Él vivía en Justo Sierra y Bismarck, y yo vivía en Bismarck como a dos casas o tres. Que le dicen la caja de Mapato, porque es un cuadro así grandote. Ya. A espaldas, ahí vivía él. E ensayábamos arriba, en el cuarto de servicio de ir. ¿De quién era la casa? Bueno, tuya, Joaquín. No era de ellos, pero. Por eso, pero ahí. Y ahí arriba. Ahí le rentábamos al conjunto, mi mamá, le pagábamos la luz y ya nos daba chance de ensayar en un cuarto que tenía. ¿Y cómo fue? ¿Los oyó Tony? Nosotros lo oímos. Recién que se salió Oscar Rojas de ahí, del conjunto. ¿Rojas? ¿Oscar Rojas con quién estuvo? Nosotros, ahí empezó también. Tenemos una grabación que nos regaló él de Oscar Rojas tocando con los frenéticos. Entonces se salió Oscar porque su papá no lo dejaba... No lo dejaba, tenía que escaparse cada vez que íbamos a tocar, salía escondida de su casa. Bueno, hasta que, y era muchos nervios, hasta que le dimos las gracias. Y entonces el Tony ya lo habíamos oído porque él tenía un conjunto con su hermano Gerardo. Órale. Bueno, tocaba el acordeón y la guitarra y se ponían a cantar. Y entonces lo oímos y, oye, ¿por qué no le decimos este? Porque siempre cantó bien, él empezó. ¿Qué les llamó la atención? Pues creo que cantaba. La voz. Y bien. Cantaba bien, desde que empezó siempre cantó bien, hay que reconocerlo. Hasta la fecha. Sí, ¿verdad? Siempre cantó bien, porque ya tenía la cualidad y entonces lo invitamos a que se probara y fue con un cuate, con el Jaibo que le llaman, no sé si lo conocieron al Jaibo. El Jaibo no. Estuvo mucho tiempo en la bodega, era un bar que había ahí por López Botilla, que era de Sergio Reyes. ¿Qué tocaba él? Pues era, no tocaba, era medio como anfitrión. Ah, vamos. Pero, y tocaba guitarra, algo. Oye, perdón que te interrumpa, me dices, cuando Oscar lo sacaron, Rojas, fue, entró con los Gibson Boys después. No, Oscar Rojas se fue con la Revolución Liberal Zapata. Oscar, entonces lo estoy confundiendo. Él fue el vocal de la Rebo. Sí, después. Ah, Oscar, grandote, sí. Bigotón. Sí, sí, ok, ya. Ya. Y luego ya como al año como que se rebeló con su papá, porque su papá era muy mocho. Era de los Caballeros de Colón. Ah, vamos. ¿Qué es eso? Es una como tipo secta, congregación. Sí, sí, sí. Órale. De la ultra. Ah, como el Opus Dei. Sí, así son sectas. Sí, son radicales. Sí. No lo dejaba andar con Que de ahí eso. Dijo que se iba a hacer marihuana. Marihuana. Por ti seré. Que se iba a hacer. ¿Qué dijeron? Ahí ahí con... con las... No digan mentiras. Es que ellos, luego se metió a estudiar comunicación social, algo así en el ITESO, y pues ahí casi todos le pegaban al, hasta el pasto se fumaban. Pero entonces ustedes contaron con dos celebridades en las voces. Pues sí, se hicieron populares los dos. Sí. Pero pues ustedes fueron a escuela. Bueno, y también Pepe Echeverri. No fue tan famoso, pero... ¿El de quién era? Después se fue con los Tramps. Ah, los Tramps. Era muy bueno. Tramps, no recuerdo. Pero ¿cómo es que llega? Bueno, ya nos dicen de Oscar. Posteriormente es Tony. Sí. Sí, el Tony fue el último cantante de nosotros. Y llega con ustedes. Y fue cuando se acabó el conjunto, estuvimos con él como año y medio, por ahí, ¿no? Pero ¿qué interpretaban? Platíquenos, ¿qué? ¿Cómo lo hicieron cantante, vamos a decir, en el buen sentido? ¿Y ya cantaban porque... en inglés también ahí? Sí, pues él, okay. Él, su papá era gringo, sí, sí, el Tony. Y siempre cantó en el... Es más, la preferencia de él era cantar en inglés. Porque muchos grupos... en especial del rock eran en español. Sí, sí. Pero él pero ya para esa época ya él entró con nosotros como en el 67 entró a fines de 68, ya casi todos cantaban en inglés. Ya empezaba a cantar Guachicol, en inglés casi digamos. Todos Guachicol. Y pero él sí, pues él era medio gringo, entonces cantó, pues hablaba muy bien. Sí, claro. ¿No? ¿Cuántos miembros había y qué instrumentos tocaban? Éramos cinco. ¿Era qué? En ese tiempo el Tony no tocaba nada, más bien él nomás cantaba. Él nomás cantaba. La base y el vocalista. Sí, porque mi hermano, Raúl, el hermano chico que tengo, Joaquín y yo fuimos la base del grupo durante los 10, 11 años que duramos. Entraban y salían que el cantante, el baterista, que el esto, que el otro, entre nosotros tres seguíamos. Teníamos mucha unión, pues. Y los demás nomás empezaban a mejorar y hacíamos labor de aprendizaje, de enseñanza, vamos a decir. De relaciones y de adiós. No, y de enseñanza, de corregir el canto y lo que hicieran. Y ya nada más mejoraban, se ponían más. Que me acerque más a ti, dice. Sí, tuvimos cinco cantantes. Pero yo insisto, y con Tony dura año y medio. ¿Qué cantaba? ¿Qué le acompañaban? Pues de todo lo que se usaba en inglés en ese tiempo. Y dos o tres canciones que él compuso. Ya componía, esa sí, es otra cosa. Ahí te pasé los discos que tenemos dos con él. Uno a medias y uno... A mí me pasó el de a medias. Hay que pedirle a aquel cabrón el otro. Hay uno completo ahí también. No. No, salió no, nada más es uno y... Es una rola y una cortada. Y media, sí. Y media, se acabó la cinta. Es que fue cuando se acabó la cinta, pues eran carretes de esos así. Pero entonces... ¿Y siempre compuso el Tony? No, el canal 58. Ah, en el canal 58. ¿Y qué tal para... ¿Ya tenía su estilo Tony de composición para aquellos tiempos? Pues esa canción. Pues esas dos fueron lo único que... ¿Y qué era? Era... baladita, no, era que, bolerito. Pues es que antes no era tan fuerte la música. Sí, sí, eso yo sé. Pero no era balada. Pero cantaba las baladas muy bien también. Balada rock, de las que sí, se dice. Sí, las cantaba bien. Él cantaba bien todo, la mera verdad. Exactamente, lo dijo muy bien. Él cantaba todo bien. Era muy adecuado, digo, tenía un buen timbre. Nació para eso. Sí, bueno, es que hay muchos cantantes que saben cantar, que la música las traen por dentro, pero tiene una voz de pito calabaza que bien gacho. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, aquí no se puede decir porque no. Sí. Te echas muchas cabezas encima. Aquí nos esperan en la salida. Sí, sí, sí, no, no, no, eso no. Él sí domina la técnica, sí. Nunca se desentonan a tiempo, todo perfecto, pero mala voz, el timbre de voz también. Tienen todo el derecho de crítica porque saben. Y eso, no, pero... desafortunadamente, pues no se puede corregir. Ya nace, sí, sí. O no nace la gente con ello. ¿Tony de ahí se va a Spiders? Sí. Ya con sí, Manolo. Sí, es que en ese tiempo Carlos de Regil, que era el cantante. El cantante, se Carlos. Se fue a su tierra, él es de allá de Mérida. Se fue, creo que era Cozumel. Se fue justamente cuando nosotros desbaratamos. Y luego cayó con ellos y siguió. Ahí parte. De ahí volvió. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo digo, John Bill. Que había unos músicos de aquí para acá, que entre ellos ahí se formaban los grupos, es como está diciendo. De ahí se fue hacia los Spiders. Y los Spiders también entraron otros por ahí, el Cervando. Sí, y esto, sí. Todos eran de por aquí, sí, de los conocidos, sí, de los, sí, grupos, sí, que había. Sí. Y otra cosa, ahora va para los otros dos invitados, es... Se convierten en maestros y Polo parte de la sinfónica. Eso se me hace bien cabrón, del rock and roll saltar a la sinfónica. Platícanos cómo llegas, cómo te desarrollas. Este es un camino largo, ¿eh? Yo cuando, mira, John Mitzi, lo has platicado aquí, lo han platicado todos. Cuando llega por ahí ya... que ya no puedes tocar rock, ya no puedes hacer nada, porque llega la policía y ¡pras, cabrón! Y vas, y el rock sobre ruedas, todavía lo alcanzamos a hacer, ese rock sobre ruedas, pero eso a mí ya no me empezó a llenar nada. Tienes que esconderte para tocar, o sea. Y si te agarraban en la calle con la greña larga, aunque usabas tu boinita, te pelaron como 3 veces, ¿eh? Dios, no puede ser. No puede ser. Entonces yo decido entrar a la escuela de música. Cuando ya se acaban los instrumentos, que ya te platicó Ernesto Cano, que ellos, los instrumentos no eran de ellos, eran de Dayton. Entonces ellos juntan una lana para traer instrumentos, se los vuelan en la aduana y ya sale el grupo del Sueño de Tlaloc, que ya te platicó también, que ahí pues no dábamos una. Ernesto Cano ahora sí, él sí siguió esa línea. Música prehispánica combinada con... Y yo ahí decido y les digo a la cuchilla, ¿sabes qué? Yo ya me muero. Yo me meto a la escuela. ¿Qué años, Polo? Este... 70. 71, 72. En el 73 yo ya estoy adentro de la sinfónica. Se muere mi maestro. En el 74 ya estoy dando clase en la escuela. Maestro. ¿Recuerdas al maestro, su nombre? Juan Branca Müller, que en paz descanse. Yo lo conocí. Bajista. ¿Bajista? No, pues excelente. Mira, ahí cuando hablas tú de que los mejores músicos había, sí había. Era catalogado Jalisco como los mejores cuerdistas de todo México. Sí, es verdad. O sea, sí. Es verdad. Estaba Arturo Javier González, Higinio Rubalcaba, de esto, lo puro, cabrón, para tocar. Y esos daban clases en la escuela de música. Entonces de ahí ellos te iban guiando, ya cuando estabas más o menos, te jalaban, porque ahí era una cosa en la escuela, y tocar es otra ya. Es meterte de veras a dónde vas. Y de ahí me jaló mi maestro. Yo no quería, y cómo no, ya, porque tenían instrumentos aparte por ahí en una bodega por ahí que tenían para todos los que entraban nuevos. Ese era el semillero, la escuela de música. De ahí sacaban para la orquesta. Había muy pocos extranjeros, todos eran mexicanos, qué interesante. Toda la bolita, todos los contrabajos eran mexicanos. Juan Branca, porque era hijo de su mamá alemana. Entonces, Juan Branca Müller. Pero pues él ya era de acá, pues. Y era de los buenazos. Arturo Javier González, eran unos musicazos. Musicazos, ahí sí te digo, sí. ¿Y cómo sí, te sentiste al ser parte de la sinfónica? Yo al entrar, por primera vez, que nunca había entrado yo al Teatro de Hollado. Nunca. Pero habían estado acá en el rock, con la raza. Sí, claro. Y cuando iba yo en los pasillos, que empecé a oír esa música, no me jodas, o sea, era como la música que yo había oído en las películas, una cosa de esa, ¡oh, cabrón, el cielo, cabrón! Se oían los pasillos cuando ibas entrando, estaban ensayando, ¡puta, cabrón! Yo entrar aquí, ¡puta, cabrón! ¿Qué edad tenías? Yo ahí tenía 22 años, te digo, como 22, 23, luego entré a la escuela, y luego de la escuela, luego pasando por allá. Pero porque ya esto, hay una cosa que se les facilita a los que traen vena de músicos, que ya escucharon ya de todo. Y que ya tus maestros, que eran pues buenazos, porque a mí todos me enseñaron. ya estando en la orquesta, había cuatro bajistas, cinco bajistas, yo era el sexto, digamos, el de la fila, el de la cola. Tú entras por la cola siempre, haciendo fila. Lo que se requiere es llegar al primero, pero vas haciendo fila y vas avanzando. Vas avanzando. ¿Cuánto tiempo tardaste, digamos? Tardé alrededor de 8 o 10 años para llegar al primero. Ah. Y de ahí se hace una cosa, se hace un el chelista que estaba allá delante de mí estaba tocando notas falsas. Y estaba el subdirector, que en paz descanse, Francisco Orozco. Paz descanses. Estaba de subdirector, entonces el que estaba allá delante de mí estaba tocando notas falsas. Notas que no estaban, pero como no escuchaba Francisco Orozco, ni cuenta se daba, entonces como que se burlaban los músicos. A ver, atiéndanlo, por favor. Continuamos. Estaba tocando músicas falsas. Entonces el director piensa que soy yo y me dice: ay, cabrón. Mientras tú estés tocando, mientras yo esté dirigiendo aquí, tú no vas a tocar. Dije, ah, que la rechinga. Y el que estaba ahí, hay otra cosa, que esto es en el barrio, tú vienes de barrio. Nunca hay que poner el dedo a nadie, aunque sepas quién fue. Exacto. Y más ahora. Entonces, pues, yo me quedé callado. A ver si aquel se levantaba. Con unas disculpas hubiera quedado todo. Maestro, fui yo, disculpa, él no fue. O los compañeros ahí, nadie, cabrón, dijo nada. Entonces, ya no me gustó. Me dices, ¿cuántos años tardé para llegar allá? Ah, bueno, pero yo no sé de nada de esto, de que los músicos de aquí son reconocidos, etcétera, etcétera. Hay audiciones en la del Estado de México, la mejor del país, con Batis. Javier Batis, no. Enrique Batis. Enrique Batis, a la fecha. La mejor. ¿Por qué? Porque pagaba dinerales, $4,000, $5,000. O sea, era un lanón. Yo aquí lo que ganaba era $4,000, o sea, como $300. Ese cabrón pagaba $4,000, o sea. Y entonces me voy a audicionar. Eran 40 puestos. Era un puesto para 40 cabrones. 40 músicos. Pero esto se mete en internet y llegan músicos de Europa, de todos lados, porque es una lana que se pueden mantener perfectamente. Entonces yo, cuando hablé, pues era como el último. El último. Dije, bueno, pues ya tú eres el último, cabrón. Vas a llegar a tal hora, de esto, el otro. Y el último va a ser en este día, a esta hora. Punto. Ya me fui en mi carrito, con mi tololochito, vámonos a audicionar. Todos creen que son competencias, que hay que ir a competir, como que si fuera fútbol, como si fuera de esto. No, hay que ir a audicionar. Todos tocan las mismas obras. Te dan unas obras que son las obras que vas a tocar para todos. Y una obra libre. Todos tocan las mismas obras. Está el director, el subdirector, el concertino, de esto. Ellos son los sinodales. Y tú estás tocando ahí solo. Ahí no es de que yo soy el bueno o de que yo de esto. No, todos mira, te están apuntando si le hiciste o no le hiciste. Pero yo aquí había tenido a todos estos maestros, que ahí es donde me doy cuenta de lo bueno que eran. De cómo me enseñaron los estilos, de todo, de todo, de todo. Entonces yo llego ahí, toco. Yo ya sabía que cómo iba cada obra, qué estilo era y cómo todo. No te hago el cuento largo. Se acerca el jefe de personal. Yo me voy ahí después de que termino. Me voy ahí a las butacas. Ahí me siento. Yo voy con una chamarra de cuero, de piel, la chingada. Todos iban acá de trajecito, de corbatita, con su loción y la chingada. Así como que fuera también algo así. También la presencia cabrona de, ah, cabrón, o sea. Los rusos acá, los alemanes, los españoles, los rumanos, había de todo el pinche mundo ahí, o sea. Y me dice el jefe de personal: mira, aquellos cabrones, toda esta bola de cabrones, están peleando con el director porque quieren el principal. Pero el director te habla a ti, ven, cabrón. Ya me acerco, ¿no? Dice: mira, cabrón, así hablaba. Mira, cabrón, toda esta bola de cabrones quieren el principal. Pero ¿sabes qué? El que me gustaste fuiste tú, cabrón. Y yo, ¿qué dices? Es que hablas de las alegrías. Y hablas de, dices, ah, cabrón, se abrió el mundo, cabrón. tú sin darte cuenta de nada, no crees nunca que tú eres el que eres, tú llegas y tocas y punto. Allá que califique a los de allá de aquel lado. ¿Quieres el principal? Vente para la semana que entra, cabrón, te voy a dar $3,800. Ahí ya nace otro mundo. Ahí ya empiezo, ahí me voy al conservatorio de día a dar clase de esto, y luego se hace la de la Ciudad de México con Lozano, y ve, ahí voy otra vez de metiche para allá de abusionar allá, y gano allá también, cabrón. Y luego de ahí sale otra que la Proarte de Múnich, y ahí voy también la gano. Ah, cabrón, o sea, te reconocí, cabrón, lo que eres. Por ser mexicano, le dije la chingada. ¿Recuerdas cuando tocó su bajo aquí, Polo? ¿Qué tal se te hizo? Bueno, ahí, bueno, la historia que estoy platicando casi nadie la sabe. De esto, de lo que casi nadie sabe de que yo. Tocó su bajo y tocó aquí en el programa. De que yo fui el principal de estas y de aquella y de aquella y de aquella y demás para allá. Y de que soy fundador de esta orquesta, también me vine a audicionar acá. Uh-huh. De que, ah, pues también. Y que fui principal también de la Autónoma. ¿Se acuerdan que había otra orquesta aquí, Guadalajara? También fui el principal ahí. O sea, bueno, en todos mis lados, bueno, donde me metí, bueno, fui el principal. Por eso digo, mira, sí se puede. Como estaba diciendo el Paquito aquí, son 8-10 horas diarias, cabrón. Diarias, diarias, llueve o truene. Y hablando de Paquito, decide dedicarse a la música, Paquito, y se encuentra con un vendaval en su contra. Platícanos, porque tú, estando en el programa, dijiste, dije, me voy a dedicar a la música. Uh-huh. ¿Y con qué te encontraste? Pues, yo creo que tuve, todo mundo tenemos vicisitudes y aquí por este lado le busca uno, por este lado luego, pero yo siento que me ayudó mucho el haber tocado con buenos músicos siempre, porque de ahí totalmente, aprende uno totalmente. A veces se sienten muy, la presión es muy, pero es como si me estuvieran diciendo, a ver, ¿puedes o no puedes? Entonces es como que te pica en la cresta y dices, no, sí puedo y voy a hacerlo Y todavía seguimos tratando de hacerlo, porque nunca, la música no tiene un fin, nunca. Pero las trabas también, cuando decido ser músico, cuando ya no entro a facultad, empiezo yo a escuchar ya música de jazz. Me gusta el jazz, lo toco, pero no soy jazzista. A mí me encanta el jazz porque empiezo a descubrir nuevas cosas, nuestras formas, sonidos, interés, no sé, todo. No me gustaban de un tanto de primera el jazz, vamos a decirle clásico, el tradicional, el tradicional clásico, sí. Entonces dijo yo, bueno, pues no, George Benson, no él era más para acá, sí, yo escuchaba Jack Beck, nada que ver, o sea, sí, no, totalmente. Este señor no me dice nada a mí, pero yo no me di el grado de ocultar lo que estaba haciendo el señor. Entonces cuando oigo a Larry Carlton, oigo a Lee Renaud, dije, ah, caray, esto sí me gusta, pero igual las armonías, aquí hay que estudiar, ahora sí. Conseguir libros era muy difícil, sí se conseguían, porque siempre ha habido libros, pero sí, esa fue una de las razones por las cuales yo insistí, y sigo insistiendo, repito, aquí no, la música no tiene un hasta aquí, al contrario, yo creo que cada día escucho, y más ahora con internet, me doy cuenta de infinidad de gente que está tocando, dice, no puede ser, pues no hubiera internet, no te das cuenta de esas personas. Mira, deja que yo hable de ti, porque uno cuando habla de uno mismo está difícil, le decía yo a Susana, decir sí, yo claro. Todo esto, mira cabrón, yo no me chingué en nadie, yo fui a tocar y gané. Ya de ahí, bueno, en la Sinfónica, deja, termino y luego me vuelvo a leer. Sí. En la Sinfónica, ahí es donde me conoce Tanaka. Allá es donde me jala para su quinteto. Saludos, y me jala ahí para el quinteto de Jazz de Bellas Artes. Sí. O sea, los dos quintetos. Y de ahí es donde nace otra vez, yo con el rock y todo, que habla del jazz, dejaba hablar de él. Porque un compañero de él, el primero que estuvo ahí de bajista con el grupo de qué, de la banda de la calle Hidalgo, Mario Ballesteros. Mario Ballesteros. Después se mete a la escuela de música y luego entró a la orquesta. Él es el que me habló de él. Él dijo, oye, cabrón, ahí estaba el otro día. ¿Quién? Dice, Paquito. Ay, ese cabrón sí toca, me dijo. Era el único que tocaba en ese grupo. Él te reconoce como el mejor. No. Acéptalo, Paquito. No, él te reconoce que él estudió música y él estuvo en la filarmónica. Lo que pasa es que mi amigo, por eso. ¿Qué opinión me da de Paquito? Muy bueno. No, yo sigo diciendo que no. Ya ves, sí, es lo que yo también le digo, es que bueno, no hay, pero bueno. Porque yo nomás estoy diciendo lo que dice él, que repito, es el que más si tocaba, era tú. Si escucharan así en internet, me pongo ahí, guitarrista jazz, y me encuentro con cada persona, digo yo, uy, perdón, sí, pero es eso me sigue motivando a seguir esto. Es cierto. Ahora ya un tipo de armonía. Dos, tres notitas, pero bien tocadas, bien estructuradas, y te das cuenta que es lo mismo, es otra escala nomás en posiciones, primera, segunda y tercera posición, y empieza uno y dice, ah, caray. Con estos cuatro miembros aquí podríamos hacer un grupo, ¿verdad? Nomás falta batería, bajo, pues, guitarra, ¿no? Ellos son muy buenos. Ustedes también. Ustedes muy también. Muy rústicos. Pero muy bien. Más saludos. Bien. Mira. Venga, compadre, por mira, favor. Bueno, que venga. ¿Dónde está mi compadre Sergio Fongo ya? Que venga. Sí, parte del programa y dueño de la librería y viejo amigo. ¿Verdad que sí? Sí, yo no soy músico, soy no músico. Pero sí, digo, me da mucho gusto estar aquí, ser parte del equipo, de la producción de sesiones de jazz. Me ha tocado conocer a grandes personajes como ustedes. No me tocó escucharlos de cuando eran jóvenes, pues, como yo sé, seguramente todavía no nacía. Pero digo, lo que he escuchado en cuanto a historias y algunos discos o cosas que he escuchado en YouTube y todo esto, a mí me parecen, pues, como lo dice el Jumbi, ¿no? La parte esencial de lo que es el rock y otras músicas aquí en Guadalajara, como el jazz y el blues. Y pues encantado de que estén con nosotros y pues seguir, ¿no?, con este programa que nos ha ayudado mucho a entender y comprender también la historia del rock aquí en Guadalajara y en México. Porque ustedes han dado mucho y nos han entregado mucho, y algunos todavía activos y que siguen tocando, y eso está muy chingón, ¿no? Sí. Pues deja que te la regrese. Mira, gracias a ustedes que difunden esta cosa. Yo no conocía muchos músicos, mira, como estos. ¿Por qué? Porque yo anduve en otra parte. Ni ellos tampoco conocieron allá, pero yo les estaba preguntando que conocieron ahí en la zona. O conocieron 250 que éramos grupo todos. Y que de ahí salían muchos a Tijuana. Yo de ahí salí para Tijuana, que querían un grupo, y doña Gloria, ¿de qué? Doña Sonia me dijo, oye, viene un cabrón cantante de allá de Tijuana que quiere hacer un grupo, llevárselos allá, tienen ya chamba y todo. Dice, vas a ir tú, cabrón, vas tú, ¿sí? Iba yo, y el Picudo, ¿conociste el Picudo? Es hermano del baterista de los Sharks. ¿Qué hablaste un día de los Sharks? Que están en Mazatlán. Bueno, ahí estaban. En un lugarcito, es zurdo. Este que tú hablas, el de los Shark, es zurdo. Y dos hermanos. Pues el hermano de este, el Picudo, le decían el Picudo, porque este cabrón sí tocaba grueso. ¡Grueso! Le decían el Picudo. Entonces, bueno, pues que ya vas a ir tú, va a ir el Picudo, va a ir quién. ¡Ah, el Chepe, un cabrón que tocaba teclados, perro! En la guitarra, ¿quién va a ir? No, pues que va a ir fulano. ¡Ah, órale, cabrón! O sea, escogidos de ahí de la zona para ir a tocar a Tijuana. Ahí es donde te conozco, Tijuana. El tocar, por ejemplo, en la zona, eran todas las noches y hacían callo, eso, ¿no? eso era la práctica, no, sí. Yo me acuerdo, en paz descanse el gato José González, ya cohetes se subían a cantar y daban una feria porque le el grupo le tocaba la canción, se subían a tocar y pagaban por cantar. Pagaban. Todavía, sí, todavía. Pagaban por cantar y salían algunos que, ay, qué bárbaro, ¿no? Y sí, otros bien gachitos, pero pagaban. Entonces, mira, gracias a ustedes, y gracias a ti, gracias, sí, que quieren hacer algo que es, pues, un grupo. Todos formamos parte del grupo, de la música, de los músicos. De los músicos, de la esencia de la música, no de los que quieren ser famosos. Porque aquí, como dice el Pequín, no, yo no soy bueno. Pues yo también te he dicho, no, bueno, no hay. Que yo conseguí, pero bueno, no, todavía veo y hay un camino enorme por recorrer. Que vine y toqué aquí por eso. Dije, yo voy a decir quién soy, mejor voy y toco. Y así, mira, ¿quién es ese? Ese cabrón soy. No hay, sí, no hay más. Así pasó con ellos, con don Joaquín, que trajo sus memorias y lo escuchamos, y nosotros lo escuchamos desde antes, y una calidad enorme, de verdad, se desplazó con toda esa seriedad. Para aquellos años eran lo que... No, y aunque fuera, miren, don Joaquín, aquellos son muy, aparte son muy sencillos y humildes ustedes, no nos ha tocado ningún cremoso alzado, todos han sido muy netos. En el sentido de que si eso era, lo que era lo hicieron bien. Lo que en ese momento estaba, lo hicieron muy bien. Y sigo insistiendo y lo repito mucho. Ustedes fueron un embrión en Guadalajara de música buena. Ustedes inician, ustedes comienzan ese movimiento. Y qué bueno, gracias en mi caso al Creador, que aquí nos están acompañando y tenemos a dos generaciones que representan ese movimiento. No, pero este, ¿cómo?, programa realmente lo que ha ayudado mucho, y me ha tocado vivirlo ya estos días, son los reencuentros. Porque lo que ya dijo el compañero, pues no nos conocíamos ni sabíamos, que algunos sabíamos de su existencia, otros no, ahora, en fin. Y con esto, pues muchos sí te estaban diciendo de que me andaba buscando de los ruidos, de los trams, de los tempos, que fueron grupos de aquellos años que no me pasan por aquí, pero ahora con esto, pues los ando buscando para que se integren, que son los que, eso es mi parte, tratar de integrar los de, fíjate, qué padre, de aquellos años. Padre, sí, eso padre, es lo que era el programa, sí, compadre. Esa es la base de... Sí, y el rescate de mucho material que también algunos han traído, que no se conoce y que en algún momento también se puede dar a conocer, o que quedaron ahí unas grabaciones a medias, este nuevo, como dicen, reencuentro, donde otros están tratando de grabar nuevamente, ¿no? Y hacer, no sé, estos cintas o audios que tienen, hacer los discos. Y no solamente en el sentido de la música, porque tienen mucha historia y hemos conocido también otro Guanatos, otro Guadalajara, también de aquellos años, ¿no? Donde, digo, en el caso de mío, mis padres seguramente anduvieron transitando por aquellas calles en aquellos tiempos, ¿no? Y recordando toda esa historia de Guadalajara y de México, ¿no? También es muy chido para nosotros saberlo. Así es. La verdad, es un honor. Un honor con este humilde equipo, sencillo, gente tan valiosa. O sea, las buenas cosas ustedes también lo notan. Ustedes que fueron un grupo, que fueron un grupo, hay algo que nos junta y nos une y coincide, y en este caso así pasó. El fin común, la música. Eso. Entonces es algo maravilloso. Y hay gente que no le gusta la música. No me he topado. ¿Sí? Ay, mira, yo no conozco ningún cabrón. No. De veras, yo me he topado con gente que le gusta la música, no. Amargados. No. Y nomás empieza a oír, o... Qué triste, no, no, en la vida. Así, está muerto en vida. La música es la esencia del alma. Claro, claro. Los niños, cuando uno va a tocar a cierto lugar, una fiesta particular, o toca uno en un café o X lugar, los niños son los primeros en cantar. Qué buena plática. Hablan del idioma de Dios. Y repito, quiero, nosotros somos una esencia. Si quiero estirarla esa. Sigue. Ya ganaste con eso. Cuando nosotros nos tocaba el Festival de Mayo, ya lo he dicho también una vez, a la directora se le ocurría hacer la cronología de las músicas. Estaba el vals, el rock, estaba lo que fue anterior. Bueno, hacíamos una cronología. Y salimos a ensayar con los niños que van a bailar, y pues en el salón se están matando, cabrón, ¿no? y luego no falta el que salga a la puerta y, maestro, me deje ir al baño, ándale pues, váyase, corre. Y aquí hay una maestra que no me deja mentir, ¿es correcto? Eso. Así es. Todavía vigente la maestra. Pero lo más curioso es cuando vino, un día de una fiesta aquí en la prisión, salieron los chavitos de primero, que éramos que estaban abajo, primero, segundo, y luego tercero, pero salieron los chiquitos de primero y empezaron a hacer esto. Nunca habían oído el rock and roll, nunca habían visto bailar rock and roll. Es parte del alma, es de tu interior, la cumbia. Aprendes a bailar, y andas en chinga, ¿no? Deja que haga más grande esto de los niños. Yo tengo una experiencia muy fuerte, no se me olvida para nada. La Filarmónica hacía grupos para ir a escuelas. Sí. Por todos lados. Entonces yo estaba en un grupo donde era puro principal. Los grupos se hacían varios grupos y se iban. Nos tocó ir a un lugar donde había puros enfermos. Estaba por Tonalá, allá, y eran unas madres. Tonalá. Allá en la orilla. Ahí, bueno, ya nos instalamos, ya empiezan a arrimar a los enfermos. Resulta que era un lugar donde todos tenían SIDA. Todos. Empiezan a arrimar unos chiquitos, unos 4 o 5 años, así, a un lado de mí, todos. Unos pobres, bien paliditos, pobres, no se quedaban viendo. Otros ya mayorcitos en las camas con su suero y todo más para atrás. Todo así, todo. Esa vibra, siéntanla. Esa vibra está ahí. Y nosotros vamos a tocarles a ellos. Pero antes vamos a hacer una demostración de cada instrumento. Entonces empieza el violín, toca una piecita para niños, ta, ta, tra, empieza ya la viola, empieza el cello, unas cositas para niños, ellos se quedaron así. Y me toca a mí, yo digo, los niños, esto que estaban diciendo ustedes, los niños son el alma no son niños, el alma viene de... Puta, es infinita. Estos tienen otra cosa, estos niños. Y estos niños ya se van. Esa es otra. Nomás está la pasadita aquí. Se me ocurre tocar un concierto para contrabajo. Que fue el que toqué aquí con la Filarmónica. Ningún mexicano había tocado un concierto para contrabajo. Para acabar pronto. En toda la existencia. Todavía. Ningún mexicano. Yo lo toqué ahí, pero antes toco para los niños. Dije, no les voy a tocar. Nomás una partecita, pensaba yo, el primer movimiento son tres. Del primer movimiento dije, les voy a tocar un pedacito del primer movimiento. Ya empecé y empiezas a sentir la vibra, que es la vibra, ya se abrió, se metió. No las ansiositas de los niños, no, sino transmitir la esencia de la música, claro. Y luego ya terminé y los niños se quedaron así y me dice el concertino que está bien, no, síguele cabrón, síguele, están pidiendo ahí, síguele. Sigo, te acabo el primer movimiento, que es así, pero es que es así andar para arriba y para abajo, porque están escritos por italianos. Los italianos se consideran que son cirqueros en el pinche instrumento, como Paganini, como de estos, así arriba y abajo, por todos pinches nazistas escritos ese concierto. Para los niños que tienen SIDA. Ya, total, tocan todos y les preguntan a los niños, ¿cuál instrumento es el que más les gustó? Y todos, desde que yo era el que les gustaba, dije, ¡ah, cabrón, sí llegó la vibra! Eso sentía yo desde antes. Por otro lado, Paquito da clases en el penal. Sí. Otro ángulo, platícanos. Pues es igual, un trabajo como cualquier otro, nomás la única diferencia es que vas a tratar. No siento las personas que se arriman ahí que sean, yo los veo como malandros. Si se arriman a una cuestión cultural es porque de veras les gusta. Y a ellos les dan la facilidad de que puedan hacerlo ahí dentro del plantel. Aquí lo triste es que los que ya medio tocan, yo les digo, qué bueno que tocas, porque quiero, yo nomás vengo un día, me puedes auxiliar por las tardes para que los ayudes, les vayas diciendo. No, ya no van, o sea, porque ya medio tocan, ellos mejor se van a la terraza a ganar un dinero. Y repito, es lo que me da tristeza, cómo voy a esperar de otras personas. Más sin embargo, los que quieren aprender, eso van cada 8 días, ahí están en la clase, muy lentos, porque aquí la práctica es la música. Si no hay práctica, pues no avanzo. Más sin embargo, la cuestión teórica la aprenden muy rápido, pero no practican. Entonces prácticamente es lo mismo. Le digo, aquí, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? Ah, es este, esto es por esto, esto. Ya lo saben, ahora pónganlo en práctica. Nada más. Qué padre labor, sí, no, no, porque la fila alcohólica, así le decían. Saulo Padilla y bueno. En paz descanse todos, casi todos, menos uno. Su papá y todos los demás. Íbamos allí, donde ya ves que tiene un teatro ahí al aire libre, como la concha acústica. En CRS. Tiene como la concha acústica, el agua azul, así está. Así todos se sientan ahí. Yo iba a cotorrear con ellos. O sea, ¿sí? No se juzga a nadie. O sea, no. Todo el mundo tiene un desliz y ve tú a saber. O sea, si eso no es, eso no es cosa mía para andar juzgando. Sino que quieren escuchar una música, quieren andar, por lo menos para distraerse, por lo menos para sacar de ahí, hecho, sacarse de ahí. Acaba de ir el miércoles pasado la Filarmónica. Fue algo pues muy significativo porque nunca había ido como tal la orquesta a tocar. Bueno, nosotros sí íbamos. Ya fueron, perdón, sí. Bueno, desde el tiempo que yo estoy aquí, sí. Mucho extranjero. Ahí es otra pinche extranjero. Pero bueno, independientemente, sí, pues, pero lo bonito que tocaron, cautivaron los PPLs a tal grado que estuvieron callados. Es el silencio. Y levantaban, y aplaudían. El silencio. Pero sí hubo el viaje. El clásico de ya toquen una para bailar. Sí. Entonces, sí, no, pues yo me levanto y le digo, si no estás a gusto, ahorita le digo al custodio que te lleve a tu celda. Te puedo decir, cabrón, vaya, no estés aquí. No hay problema, ¿no? Estorbando, cabrón. Sí. Y aquí cabe algo, Paquito, bien importante. Por su lado, mi compadre va a dar clases de la rueda cartonera. Sí, para sí, ya se coincidieron un día. No, ¿sabes? No. O sea, pero que se hablan, conocen gente común de la que hay adentro. Sí. Algo que voy a hacer una observación a todos los que estamos aquí es el humanismo de cada uno de ustedes. Los niños, los presos, los jóvenes, o sea, hablan y tienen un humanismo que también nos coincide con aquel hipismo del amor y paz, el amor a la naturaleza, los animales, etcétera, etcétera. Eso es parte también generacional. Eso es importantísimo y eso es maravilloso dentro de un ser humano. Y realmente, realmente, desde los 60s, los 70s, son una generación muy humana, con buenos sentimientos y los músicos lo expresaban precisamente con eso, con el arte de la música. Y deja que te amplíe más todo eso. Tú hablas de unas generaciones, a veces 60, 70, 80, ¿no? La música es infinita. La música, ahí hay personas que la música para mí es espiritual. La música viene de acá, de un lado donde cuando te metes ahí no sabes dónde estás, pero se siente muy bonito. Y hay gente que toca muy bien, pero sin ese feeling, sin este lugar. Sí, acá. Hay unos que no transmiten. Sí, pues. Y muy bien, tú los ves y admiras su virtuosismo, su técnica, cosas, pero nada más tiene eso, técnica. Pero hasta ahí digo yo, pero no, muchas notas, pero no me dices nada. Sí. Dime algo, transmíteme algo, y es muy importante, si no. Pues es que ese es el músico tiene que transmitir, es parte de eso. Sí, claro. Claro. Si no, es como el artista, cabrón. Si eres artista, tienes que transmitir. Claro. Si no lo eres. Pepe, ¿qué me puedes decir de los invitados? Muchas gracias. Muy a gusto siempre por su charla. Y me gusto verlos aquí otra vez. No, Xochitl Quetzalli. Xochitl Quetzalli, voy a decir así brevemente, la mamá de Lisba. Sí. Es una hippie moderna, ella se dedica a la artesanía, aquel movimiento que se da también con los hippies, indiscutiblemente, sí. Que decía un compa locochón, son los que terminan decorando el cuerpo. ¿Qué opinas de lo que acabas de oír, Xochitl Quetzalli? Extraordinario, porque porque nos habla, nos sigue hablando de esa generación que tenía un sueño, de ver un mundo diferente, y ese sueño continúa, lo siguen transmitiendo aquí, a pesar de todos los cambios generacionales, aquí están transmitiéndolo, aquí están dejando ese mensaje bien importante, y que tanta falta hace en estos tiempos. Exactamente. Muy agradecida, qué bueno que estén aquí, qué bueno que todavía tengamos el privilegio de escucharlos. Eso es un privilegio. Esta esencia todavía presente en estos días. Muchas gracias. De nada. Sí. Maestra, ¿usted qué opinión tiene? Para mí es sumamente interesante todo lo que escucho, pero sobre todo esa chispa que cada uno le inyecta, porque es como si lo estuvieran viviendo de nuevo, y me hace transportarme a esa época, a esos momentos, aunque yo no hubiese estado, porque lo narran con esa soltura, esa fluidez, con mucha vida, su platicar, parece un cotorreo de chavos, como si estuviera en ese... Chavos rucos. Sí, sí, cierto. Estuvieran viviendo ese momento tal cual, como si no hubiese pasado el tiempo, nada. Y eso es la música, al final de cuentas. La música vive y sigue viviendo, sigue creciendo. Es una herramienta maravillosa en las escuelas. Ponen música a un niño y el niño inmediatamente se le dibuja una sonrisa, se olvida del trabajo, del problema que hay en casa, de cualquier cosa que venía arrastrando, y pues es maravilloso conectarme con ustedes porque a diario lo vivo. Gracias. Bien, muchas gracias, maestra. Van cerrando el programa, una despedidita. ¿Cuánto tenemos, Lemus? 10. No. Una despedida todavía por parte de ustedes. Podemos ir a la tienda y regresar. Sí. Un churro te vas a aventar. Que traigas un churro de la tienda. No, pues. Sí, eso es con manteca. El cafecito. Ay. Comienza, Polo. No. Yo insisto. Muchas gracias a ustedes. Se festeja. Es un año. Un año. Y que para el otro, tú dices, ay, cabrón, está muy lejos. A cierta edad se ve así, pero llega muy rápido. Pero si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca. Todo esto que están haciendo ustedes, yo la verdad les agradezco a ustedes. Que yo no conocía tanta gente y que sé que veo mucha gente. Que dividieron, si los dividieron de la calzada para allá, de la calzada para acá. Y que yo dije, no, yo no soy de estas cosas. Hay que ser terrestre de toda la tierra, o sea... No que seas el sabe qué del barrio fulano, no, que seas para la tierra, donde quiera que estés, puedas tocar. Bien. De cualquier parte del mundo. Muchas y gracias. Que aquí se puede. Muchachos, a estudiar, sí se puede. Paquito. Pues digo lo mismo que él, yo reitero que si ustedes son la semilla que ya se había secado. La música ha seguido a través de tantas generaciones, pero ya no hay foros. Los chavos de ahora ya van por hobby, como nosotros empezamos por hobby también, pero por un par de cervezas que les da el dueño y ya los tiene contentos. Entonces uno dice no hagas eso, porque le das en la torre a los que nos dedicamos a esto. Entonces ustedes están rescatando, y yo también digo lo mismo que Polo, el volver a encontrar. De hecho, yo esperaba ver más músicos, sí, porque Esteban invitado, dice uno, más. Voy a ir a ver y a saludar a gente que hace mucho tiempo. Nos estamos yendo, compañeros, dejen la flojera en casa. Goldito, Galindo, Mario, arrímate, es mañana, quién sabe si volvamos a estar otra vez. Exactamente. Y ustedes hacen esa labor de juntarnos otra vez y de que nos escuchen nuestras andanzas por dentro de la música. Claro, sí. Señor. Pues agradecerle la invitación, he estado muy contento, no he conocido a los señores que comparado con nosotros son unas eminencias, realmente nos sentimos un poquito abajo, pero no, la música, no. Aunque sea elemental, pues al fin de cuentas es música, la música ya de entrada estamos a otro nivel. Exacto. Don Joaquín. Bueno, pues yo les aseguro un año próximo, Dios quiera que sí va sea. A ser más difícil, porque si este año fue difícil, porque fue el inicio, el otro va a ser más difícil, porque ya parten de un escalón arriba. Pero eso es un gran reto que tenemos todos los compañeros y ustedes para seguir adelante con el movimiento de la música. Música, ya dijimos, música es música. Y los retos son muy importantes, porque si no hubiera retos, pues se estanca uno siempre. Se queda uno atorado y ya. Ya me conformé con esto, hay que buscar algo diferente. Cada quien en su nivel, en su capacidad, porque todos tenemos capacidades diferentes, ambiciones diferentes, niveles diferentes de todo. Ya lo dijeron de la calzada para acá y de la calzada para allá. pero todo, a final de cuentas, la calzada cae en la calzada Independencia, los de arriba y los de abajo, y ahí en la calzada nos juntamos todos. Sí. ¿Quién no fue al Café París, a la Plaza de los Mariachis, a oír los tríos en la calzada de los dos lados? Y a la zona roja, recuerden que no. Sí. No se puede. Sarape. Sí, es que a final de cuentas la coincidencia. Ya se anda acabando el programa. Ah, no es cierto. ¿Qué tiempo tenemos? De la calzada para acá caes en la calzada. Sí. No, eso fue un rollo nada más. Ahí es donde está la unión de todos los compañeros músicos. Y que de veras, por ejemplo, en el Café París tuvo, ahora que murió Beto, tuvo su gran época. Ahí invitaba a los fugitivos, a ellos, en fin, a los grupos que querían ir ahí. Y todos coincidíamos ahí, a ir a ver, ahí a tomar un café, a veces nada más a ver y ya. A contratar algún trío, ir a los mariachis, ir a todo tu Guadalajara, es una diversidad que yo creo que no hay. Pues yo he estado en varios lados y Guadalajara yo creo que es bien bonita, que es bien bonita, todo lo que es bien bonita. Gracias a Luigi y a Luis Hernández, muchas gracias por su participación y ayuda, no falló nada, ya estábamos acostumbrados, pero afortunadamente todo salió bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a cerrar con lo que diario hizo el Jombi, ¿verdad, compadre? Que el invento, que el aplauso lo inventaron los griegos para los artistas callejeros y darles energía. Yo les decía a mis chavitos, frótense las manos, sepárenlas y sienten la energía. Un aplauso para todos ustedes, un aplauso para todo el equipo, un aplauso al creador y que viva el otro año, que venga el otro año, indiscutiblemente. Ahora sí saca el gallo, compadre. No, espérate. ¡Ah, qué bueno! ¡No! Ya se quedó. Quedan 2 minutos. ¡Ah, échatelos, compadre! No, pues adelante. ¿Ya habló el maestro Lemus? ¿También? ¿Ya hablaste, Lemus? No, porque me da mucha vergüenza. No, por favor. ¿Cuánto queda? Pues es que es Lemus, nadie es perfecto. Bueno, tenía que meterse un perfecto. Muchas gracias a todos. Claro. Perfecto. ¿Qué pueblo era? Es el secreto, pero no le... lo que hacía falta para cerrar cayó solito. Así es que muchas gracias. Nos vemos el próximo programa, que es el primero del segundo año. Están invitados, cordialmente invitados, para quien cuando quieran volver. Vamos a hacer una ronda, segunda vuelta. Y pues muchas gracias, de verdad, a los Luigis, a los Luises, a Pepe, a Lemus, a Xochitl, Isba, el señor que está allá, la maestra, Susana, el Tecla y su servidor. Gracias. Y vámonos recio. Muchas gracias y buenas noches. Nomás, digo, nos vamos a retirar del aire, pero ustedes no se vayan porque nos tenemos que tomar una foto. No, y el churro. Fueron galletas. Yo nomás por eso. No haber galletas. No. Galletas. Oye, no. Ya cierra de ya. Horario turno. Pero sí, déjenme decirles algo. Y sí, hablamos de la calzada. Compa.